Creo que ya estamos saliendo en vivo. Me indica la aplicación de Instagram que ya estamos saliendo en vivo. Estimados amigos, ¿cómo están? Estamos a través del primer directo de Instagram en nuestro canal, en nuestra cuenta de Planeta Urantia. Ya se unió Diego Bat, Nicolás Rocha. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Voy a saludarlos a través de la aplicación. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Por favor, coménteme si se escucha bien. Es la primera vez que utilizamos esta aplicación para transmitir y sobre todo para compartir con ustedes unos breves minutos, bueno, algunos minutos los que sean necesarios para precisamente saludarlos y estrenar esta nueva manera de comunicarnos con ustedes. Recuerden que Instagram es la red social más reciente que estamos utilizando en nuestro proyecto de Planeta Urantia. Teníamos... Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Nos saluda Fernando Nómada. Diego Bad nos dice que se escucha perfecto. Omar nos comenta que se escucha muy bien. Hola, amigo, ¿cómo estás? Aquí estamos ya listos para transmitir, para hacer esta primera transmisión a través de nuestra cuenta de Instagram, a través de esta red social, bueno, que poco a poco se ha posicionado en el gusto, en la preferencia de la mayoría de los internautas. Instagram viene a ser el nuevo Facebook. Ahora, con los problemas que ha estado teniendo Facebook, sobre todo legales, se está especulando que esa red social Facebook va a ser cerrada. Entonces, vamos a empezar a probar algunas otras alternativas. Instagram nos encanta, es una red social muy bonita, muy limpia, muy minimalista, que permite fácilmente transmitir lo que generalmente nosotros queremos hacer y lo que queremos transmitir, que es precisamente difundir la quinta revelación, el libro Durantia. Señores, después de un día y medio de votaciones, sometimos tres temas, ustedes se dieron cuenta, y ese es el privilegio precisamente de ser usuarios de Instagram. Ustedes generalmente, tanto ustedes como los de Twitter, porque estos directos también van a ser a veces exclusivos por Twitter, por Periscope, ustedes van a tener el gran privilegio de decidir cuáles son los temas que quieren escuchar en estos directos. Y bueno, en esta ocasión había tres opciones. La primera opción era hablar sobre el origen del libro de Urantia. Ahí les íbamos a platicar cómo es que surgió este documento, cómo es que se empezaron a recibir los primeros papeles. Es una historia muy bonita, es una historia muy interesante, que en algunos otros casos hemos platicado en los directos, pero ahora nos íbamos a enfocar totalmente en esa historia. La segunda opción, que fue la ganadora, era la reencarnación contra la resurrección. Elementos. Y vamos a hacer el día de hoy, porque fue la opción que ganó, una confrontación entre dos ideas. Una que es defendida por la gran mayoría de las religiones del mundo y la otra que es defendida por la quinta revelación. Y la tercera opción era la más, la pusimos a manera de precisamente de misterio, porque era precisamente un tema muy especial que en algún directo realizaremos, en esta ocasión no ganó, que se llama El abogado de Dios. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, hemos escuchado hablar muchas veces esa frase de hacerla de abogado del diablo, es decir, utilizar los elementos de los rebeldes y hablar a favor de ellos, ¿no? En esta ocasión íbamos a hacer nosotros una defensa a ultranza, una especie de defensa legal a los argumentos de Dios con respecto a la rebelión. En esta ocasión no ganó ese directo, pero en algún futuro lo volveremos a poner. Por lo pronto, hoy ya les describimos de qué se iba a tratar, que es precisamente hacerla de abogado de Dios, utilizar los argumentos de aquellos que fueron leales a Micael y al sistema de administración universal para precisamente mantenerse leales al padre en ocasión de la rebelión de Lucifer. El abogado de Dios era el tercer tema, Omar. Lamentablemente no ganó, fue el que menos votos recibió. Es cierto, no lo explicamos, queríamos tenerlo en el misterio, pero en algún futuro lo desarrollaremos, claro que sí. Nos sobran ideas en este caso, nos sobra precisamente canales para poder transmitirles. Recuerden, ya estamos en Instagram, el día de hoy estamos inaugurando este tipo de conversaciones con ustedes. Estamos en YouTube, estamos en Periscope, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en lo que dura Facebook. También estamos en otras redes sociales, por supuesto, unas todavía más pequeñas que lo que pudiera ser Instagram, pero el día de ayer, perdón, recibimos la grata noticia de que ya llegamos a los 250 suscriptores en esta red social. Esta red social realmente en cuanto tiempo en la que la abrimos a la fecha es la que más rápidamente ha crecido. Para alcanzar los 250 seguidores en YouTube pasaron meses. Para alcanzarlos en Facebook también. En Twitter no se diga, todavía no llegamos a los 1000 en Twitter. Pero en Instagram ha sido rápido, ha sido exponencial. ¿Por qué? Porque Instagram se está volviendo la red social favorita precisamente de aquellos que gustamos de las imágenes, aquellos que gustamos de los videos rápidos, de los mensajes rápidos, y por lo tanto está teniendo muchísimo éxito. Nos saluda Liliana Organista, hola, ¿cómo estás? Nos comenta Cami Becerra Hernández, me imagino, Cami. Muy buena charla, hermano, así es, esto va a estar muy bien. Omar nuevamente nos pregunta si a qué se nos referimos con el tema del abogado de Dios. En efecto, Omar, se trata de eso, hacer una especie de litigio, dar argumentos a favor de aquellos que se mantuvieron leales a la rebelión. Lo más fácil era unirse a la rebelión en aquel entonces. Lo difícil era mantenerse leales a aquello que en su momento no se veía, pero que se sabía, se intuía que estaba mal. Algún día haremos un directo respecto a eso. Esperamos que sea pronto, porque precisamente es un tema que ya tenemos tiempo queriendo desarrollar y sabemos muy bien que los streams, las transmisiones en vivo se prestan mucho para eso, por el feedback, ¿no? El feedback que hay entre ustedes y nosotros. Muy bien, señores, pues el tema ganador fue la reencarnación contra la resurrección. Argumentos de la reencarnación y los argumentos de la resurrección. Recordemos que nos dice, con gusto comparto pláticas, nos dice Omar. Claro que sí, Omar. De hecho, también a través de Instagram puedo hacer invitaciones a todos ustedes. Si ustedes quieren levantar la mano y opinar sobre el tema, yo ahorita mismo los agrego, hablamos un poquito al respecto, soltamos y así a cada uno de ustedes que quieran participar. Recuerden, la intención de hacer directos en esta red social es precisamente aprovechar la plataforma de la red. Es una plataforma muy amigable. Es una plataforma que permite la interacción precisamente. Y la verdad, Instagram es una red social muy bonita. Nos estamos enfocando mucho a subir buenas imágenes, a subir buenos textos a ella, porque sabemos que es la red social que va a triunfar en el futuro. Ya lo está haciendo. Cada vez tiene más seguidores, cada vez hay más gente que tiene su cuenta en esta red social. Y por supuesto, Planeta Uranta tiene que estar presente en ella. Entonces comenzamos ya a desarrollar el tema. La reencarnación es uno de los temas que inmediatamente salen a relucir cuando uno da a conocer, pues, que uno cree en algo diferente a lo de las religiones evolutivas, ¿no? Cuando uno de repente llega a participar en una plática acerca de espiritualidad, de religión, cuando uno de repente hace saber a un tercero que uno cree en la quinta revelación, en algo diferente, inmediatamente la primera o segunda pregunta que sale a relucir es: oye, el libro de Urantia, ¿qué dice de la reencarnación? Para el libro de Urantia, ¿existe la reencarnación? Inmediatamente el tema de la reencarnación sale a relucir. ¿Por qué? Creo yo que es precisamente una idea ya tan arraigada, es una idea que tiene tantos miles de años presente en la psique y en el ADN precisamente del ser humano, que inmediatamente sale a la palestra en los temas. Inmediatamente todo el mundo quiere saber qué onda con el libro Urantia respecto a la reencarnación. El libro Urantia aprueba la reencarnación. ¿Por qué será? ¿Por qué se les figura a ustedes que la reencarnación está tan arraigada? Pienso yo que es precisamente por la gran comodidad y el gran status quo que ofrece la idea de la reencarnación. Nos comenta Sebastián, hola amigos, hola amigo Sebastián, ¿cómo estás? Hola a todos, una pregunta, si la reencarnación no es posible, ¿cómo es que hay personas que dicen recordar vidas pasadas? Muy bien, Sebastián, ahorita vamos a hablar precisamente de eso, de la posible explicación que da el libro Durantia y la interpretación del libro Durantia respecto a ese tipo de fenómenos, que es la casi única prueba que hay. La casi única prueba que hay respecto al argumento de la existencia de la reencarnación. Aquellos que creen fervientemente en la reencarnación, aquellos que confían que existe, dan esa prueba. Y esa prueba, la verdad, es muy difícil de refutarla si no se conoce muchos conceptos que el libro Durantia tiene y que gracias a esos conceptos desmontamos inmediatamente la idea de la reencarnación. Nos dice Omar, la vida pasada es un traspaso de información de los ajustadores. Dice, eso lo dice la revelación. Así es, Omar. Ahorita vamos a platicar. Igual, amigos, si estás listo, si tenemos ahí buena iluminación, te podemos marcar y participamos. Voy a terminar la intro y empezamos Empezamos esta gran reunión, esta tertulia y este espacio precisamente que queremos inaugurar el día de hoy en Instagram. Entonces, el tema de la reencarnación rápidamente sale en las conversaciones. A los 10, 15 minutos precisamente que empezamos a hablar acerca del libro Urantia con cualquier persona, con un conocido o un desconocido, inmediatamente sale el tema de la reencarnación. Oye, ¿existe la reencarnación? ¿Qué dice el libro Urantia de la reencarnación? Y es muy extraño, amigos, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando interactúan con alguien que es creyente de la reencarnación y uno empieza a dar argumentos que desmontan su idea o que simplemente la descartan, inmediatamente sale se conecta el switch de la defensa ultranza de la reencarnación, de la necesidad de que ese fenómeno exista. Inmediatamente hay mucha gente que se crispa, hay mucha gente que inmediatamente nos descarta. Ah, el libro Urantia no valida la reencarnación, me voy. Y ya no quieren saber más. ¿Por qué será eso, amigos? ¿Por qué se creerá tan fanáticamente en la idea de la reencarnación? Pienso yo, y esa es la explicación que estaba dando antes de los saludos, pienso yo, y es algo muy particular, que la idea de la reencarnación es muy atractiva. La idea de la reencarnación, la verdad, es óptima. La idea de la reencarnación calza en muchas cosas que ocurren en la vida cotidiana de la humanidad desde hace miles de años. Y la verdad, la idea de la reencarnación produce mucha comodidad. Es muy cómoda. Es una idea que precisamente promueve el status quo. Y no permite la evolución, pues, progresiva, la evolución de esfuerzo que promueve precisamente el libro Urantia. La idea de la reencarnación, en resumidas cuentas, se instala en la mente de cualquier persona a una manera de trato o de ley que pareciera ser innata al universo, donde, bueno, si en esta vida no pude realizar algo, lo haré en la siguiente. Si en esta vida me equivoqué, lo corregiré en la siguiente. Si en la vida anterior cometí errores, los corregiré en esta. Es una idea muy cómoda. Es una idea que avienta nuestros problemas o que precisamente quita peso a los problemas de hoy para trasladarlos al futuro. O bien, quita responsabilidades al presente para trasladarlos al pasado. Por eso es tan atractiva la reencarnación. Comprendo, hermano Jorge, nos dice Cami. Nos dice Cami también, sí, es un enredo por las religiones de la India. Exactamente, en la India y sobre todo la mala interpretación de muchas de las enseñanzas que en su momento se dieron en Dalamatia, precisamente previo a las enseñanzas que se dieron previa a la rebelión de Lucifer y posteriores a la rebelión de Lucifer, contribuyeron a crear una gran confusión respecto a la existencia, la posible existencia de la reencarnación. Muy probablemente se hizo una tergiversación intencional de la idea de la resurrección, que es lo que defiende el libro Urantia, transformándola y contaminándola hacia un concepto muy materialista, un concepto muy fácil, muy sencillo, un concepto mediocrizador, un concepto mediocre de la existencia, que terminó resultando en llamarse como la reencarnación. De la resurrección, algo sublime, algo que hay que merecerse, algo por lo que hay que trabajar, algo por lo que hay que esforzarse, se transformó y se contaminó a la idea de la reencarnación. Algo que es fácil, algo que es cómodo, algo que es simplón y algo que precisamente nos quita responsabilidades de lo que hacemos hoy porque culpamos a lo que pasó en el pasado o de lo que haremos mañana porque, bueno, ya habrá otra vida, ¿no? Ese es precisamente el principal conflicto que hay entre la idea de la reencarnación, que se defiende en muchas religiones, sobre todo religiones orientales, y la idea de la resurrección, que precisamente algunas religiones occidentales tienen idea de lo que puede ser, pero que definitivamente se catapultó y se iluminó, se alumbró con la aparición de la quinta revelación. Es muy fácil instalarse en la idea de la reencarnación. Es muy sencillo, es muy cómodo. Nos comenta Cami, ya en la rebelión de Lucifer tergiversaron muchos conceptos. Exactamente, Cami. Yo pienso que el gran caballo de Troya que los rebeldes le metieron a la humanidad sin que se diera cuenta, ¿eh? Y como lo hacen ellos, ¿no? Es precisamente la idea de la reencarnación. Tomaron un concepto muy, muy hermoso, muy progresivo, muy evolutivo, como es la resurrección. Es decir, la vida después de la vida, pero una vida mejor, una vida iluminada, y la pasaron a la vida después de la vida, pero nuevamente material. Y si no pudiste avanzar en esa vida, no te preocupes, hay otra vida. Y si en esa nueva vida no pudiste avanzar y no pudiste sobresalir y alcanzar tus metas y desarrollarte como ser humano, no te preocupes, hay otra vida. Y así sucesivamente. Un ciclo sin fin donde supuestamente algún día, en alguna vida, en algún otro mundo, porque hasta en eso se cree, llegará el momento en que después de vivir tantas veces, después de equivocarte tantas veces en mundos materiales, llegará el momento en que algún día trasciendas. La verdad es facilísimo eso. La verdad es fácil tirarse a descansar y a precisamente disfrutar de la materialidad con una idea así. Es un gran caballo de Troya, es un jaque mate prácticamente que le hicieron a la humanidad estos tipos, después de que tergiversaron la idea de la resurrección, para convertirlo en un asunto simple de reencarnación. Y lo llamaron perfectamente, reencarnación, quedarte en la carne, siempre, una y otra y otra y otra vez. Vas a ser material no solamente hoy, no solamente después de morir, vas a volver a ser material otra vez y otra vez y otra vez. Y de ahí se han ido sumando aparte muchas otras ideas que bajan la autoestima de la humanidad. ¿Cuáles son las ideas? Bueno, la reencarnación es precisamente en criaturas inferiores o incluso en objetos inanimados. Eso ya se dio cuando la idea de la reencarnación estaba muy bien planteada y sobre todo ya implantada en las religiones. Cuando se aceptó el concepto como algo que sucedía sin la verdad tener una explicación racional, pues empezaron a, ¿por qué no? Si ya estaba abierto el tazón de las posibilidades, pues vámosle metiendo más ideas que precisamente materialicen a la humanidad, que fueron ya las reencarnaciones en seres inferiores o incluso en objetos. Hay algunas ramas de las religiones orientales que son todavía más ortodoxas, que son un poquito más radicales, donde, bueno, si el día de hoy en esta vida cometiste crímenes, no lograste evolucionar, en la próxima vida vas a reencarnar en algún animal, en algún insecto, en alguna bacteria, incluso llegan a exagerar a ese grado, o en algún objeto. Algunas religiones todavía más primitivas de Oriente llegan a decir que el ser humano en la próxima vida puede llegar a ser incluso una silla, un buró, y desde ahí tiene que volver a partir hacia el estado humano. Nos dice Nicolás Rocha, ¿qué fenómeno pasa cuando una persona experimenta una regresión? Ah, muy bien, Nicolás, qué bueno que nos recuerdas precisamente que hay que tocar ese tema y hablar precisamente de las supuestas pruebas que existen a favor de la reencarnación. Nos comenta Diego Bat, me pregunto, ¿tenemos que tomar con pinzas el mensaje de muchos contactados y otras personas que tuvieron alguna experiencia espiritual que aseguran que el ser humano reencarna? Definitivamente, Diego, definitivamente. La reencarnación como concepto, el libro Urantia inmediatamente lo descarta. Y tal y como lo comentaba al inicio del directo, eso provoca mucha ámpula. Eso inmediatamente salta los circuitos mentales de aquellos que defienden a la reencarnación. E inmediatamente se corta la comunicación con ellos. Nos dice Sebastián, la verdad no es muy coherente volver a encarnar sin recordar nada de lo vivido. No se podría aprender nada. Exactamente, Sebastián, ese es el punto flaco, ese es el talón de Aquiles de la reencarnación. ¿De qué sirve vivir una y otra y otra y otra vez en mundos materiales, en estados materiales de la existencia, incluso en estados inferiores, como ahorita lo acabamos de comentar, si uno no recuerda la experiencia anterior? Eso definitivamente incluso también pasa un poco con la resurrección. Recuerden que cuando el ser humano muere, según lo que creemos los lectores del libro Urantia, cuando un ser humano muere, pierde mucha de su capacidad retentiva y mucha de la información que tenía cuando estaba aquí en vida. Una vez que es reensamblado, o una vez que resucita precisamente en mundos superiores de existencia, no en otro mundo material, en un mundo superior, semimaterial, es decir, un mundo morontial, con un cuerpo morontial, con un cuerpo mejorado, que está ya arriba o lejos del estado material que teníamos cuando vivíamos aquí. Una vez que eso ocurre, se pierden muchos recuerdos, se pierde mucha información. Yo creo que es precisamente por el tránsito de interfaz. Ocurre algo más o menos similar, haciendo un símil muy burdo, pero que se pueda entender. Imagínense que ahorita nosotros somos un almacén de información antiguo. Por ejemplo, una tarjeta perforada de las que se usaban en los años 70. O por ejemplo, un disco de media pulgada de los que se usaban en los años 80. Imagínense lo que es pasar información de esos medios obsoletos ya a un pendrive del año 2018, por ejemplo. O a un disco duro de un tera del 2018. Mucha de esa información posiblemente se pierda. Muchísima información se pierda. Pero lo básico, lo esencial, va a quedar. La idea de la reencarnación promueve a que no. Tú no vas a dejar de ser una tarjeta perforada. Así vivas una y otra vez no. Vas a seguir siendo una tarjeta perforada. Un disquete, un casete. Y una vez que vivas y que te graben muchas, muchas, muchas veces, algún día llegarás a ser un pendrive del 2018. Y no es así. No es así realmente. No hay necesidad de ser muchas veces una tarjeta perforada, ni un disquete. Cuando precisamente gracias al funcionamiento y a la administración de nuestro universo y sobre todo a la bondad de nuestro Padre Azul, se nos da la oportunidad casi inmediata, si es que lo mereces, si es que trabajaste en eso, casi inmediata de evolucionar a una tecnología mayor, a una versión mejorada de ti. ¿Por qué esa idea no permea tanto como sí lo hace la reencarnación? Porque la reencarnación no requiere de esfuerzo. Yo el día de hoy podría sentarme a ver la televisión, a ver partidos de fútbol, a pasármela chévere, como dicen mis amigos centroamericanos o sudamericanos. Pasármela chévere, pasármela bacano. De todos modos, ya tendré otra vida, ¿no? Ya tendré otra vida en la cual sí me voy a preocupar ya por los asuntos espirituales. Si es que recuerdo, si es que vuelvo a reencarnar en un ser humano. Porque recuerden que la reencarnación también defiende, algunas ramas de la reencarnación defienden la vida después de la vida, pero en entidades inferiores. Entonces, hacen el camino extremadamente difícil y eso precisamente promueve la mediocridad espiritual. Al contrario de lo que es la resurrección. La resurrección es precisamente un gran anzuelo. Es un gran premio, es una gran aspiración a la que podemos nosotros llegar a tener, aspirar, precisamente si nos esforzamos espiritualmente. Yo cuando leí toda esa información en el libro Urantia, recuerden que yo vengo del ateísmo, me hizo un clic inmediato y dije, esto señores, esto es para valientes. Este tipo de espiritualidad es para valientes, ¿verdad? Nos está saludando Sara Lee. ¿Cómo estás, Sara? Aquí estamos transmitiendo, haciendo nuestro primer directo a través de Instagram, esta red social, a la cual el día de ayer llegamos a 250 seguidores. Nos comenta Ángel Javier, las experiencias, los recuerdos y los conocimientos con valor espiritual no se pierden mientras se asciende al paraíso y al Padre Celestial. Exactamente, lo más importante se queda, Ángel. Mucha de la información, de repente del día a día, las angustias, de repente cosas que no ameritan la pena, se llegan a perder. Pero lo esencial queda definitivamente. Entonces, imagínense, ese es un plus para lo que es el concepto de la resurrección. Ese es un gran plus, porque en la reencarnación olvidas todo, ¿eh? Y vuelves a empezar. Y vuelves a olvidar y vuelves a empezar. Y así estamos constantemente. ¿Cuál es la única forma o la única opción que nos da la idea de la reencarnación para saber precisamente cómo nos fue en las vidas pasadas? Es precisamente el concepto de las regresiones, o el concepto precisamente de recordar, aunque no existe una regresión, hay seres, hay gentes que dicen que precisamente saben lo que ocurrió en sus vidas pasadas. ¿Por qué creen ustedes que ocurra eso? Bueno, ya hicimos nosotros un directo, nos dice Omar Delgado, soy tu seguidor número uno, y yo el tuyo, Omar, yo también soy tu seguidor número uno, amigo. Ya hicimos nosotros un directo, los invito a verlo precisamente, está en nuestro canal de YouTube, el cual se llama Los Maravillosos Circuitos del Espíritu. En ese directo hablamos largo y tendido, no solamente de cómo operan los circuitos del espíritu con respecto a la idea de la reencarnación, sino a muchos otros fenómenos, entre comillas, paranormales, que ocurren en estos mundos materiales y que pueden ser explicados gracias a comprender la existencia de los circuitos del espíritu. Nos dice Omar, el error de la reencarnación es mirarlo en círculo vicioso, e incluso reencarnar en animales. Es una falacia. Definitivamente, Omar, definitivamente la reencarnación es un atentado al sentido común y es un atentado a la capacidad espiritual que tiene un ser humano. Es reducirlo a un nivel animalístico, a un nivel material. Debido a eso, y yo supongo, le digo, es mi opinión personal, recuerden que Planeta Urantia es opinión personal tras opinión personal. Si quieren ustedes los datos específicos y las citas del libro Urantia, está precisamente el libro ahí. Aquellos que todavía no reciban su libro, no lo hayan podido comprar, está el libro Urantia online, están los documentos PDF. Entonces, las citas están ahí, pero la idea general, tal y como comenta mi amigo Omar, es un atentado. Es precisamente una forma de dispararle a la fe del ser humano para reducírselo y decirle, amigo, no te preocupes, no necesitas trabajar en tu fe. No es tan necesario esforzarse. ¿Por qué? Porque ya habrá otra vida. No te preocupes. Posterga dale prioridad a las actividades materiales, dale prioridad a tus preocupaciones terrenales, porque ya habrá una vida futura en la cual ya puedas dedicarte a crecer espiritualmente para algún día ascender. ¿Quién sabe cuándo, eh? ¿Quién sabe cuándo? Entonces, eso promueve la mediocridad espiritual. La verdad, es muy fácil tirarse a la vagancia. Es muy fácil no esforzarse por las cosas. Entonces, en cambio, el libro Urantia lo que nos dice es, amigo, sí, dedícase a lo material, pero dele prioridad a lo espiritual. ¿Por qué? Porque en una sola vida tienes que lograr y ser merecedor a la ascensión, a la resurrección, al estado superior de la materia. Esfuérzate, día a día. ¿Qué es más fácil, señores? Si ponemos en una balanza, no se alcanzan a ver mis manos, pero bueno, ¿qué es más fácil? ¿Tirarme a la vagancia porque algún día reencarnaré? ¿O esforzarme para precisamente trascender lo más pronto posible? Una vez que yo muera, al tercer día incluso. Es mucho más fácil la vagancia, amigos. Por eso la idea de la reencarnación tiene tanto éxito. Por eso la gente no quiere desprenderse de ella. Nos dice, estoy de acuerdo que reencarnar en animales es involucionar, nos dice Diego Abad. Omar, él decía que nadie muere, que ahí nace de ahí nace la reencarnación. Exactamente. Desde que se dio la primera revelación, que fueron precisamente las enseñanzas dadas en Dalamatia, se le ha dicho al ser humano que el ser humano vive después de morir materialmente, que hay una vida más allá. Hasta ahí, todo perfecto, todo bien, todo de acuerdo, es motivador, es esperanzador. Perfecto. ¿Qué hicieron estos tipos una vez que se convirtieron a la rebelión? Porque recuerden que los primeros que enseñaron esto fueron los primeros que traicionaron la información que ellos mismos dieron. ¿Cómo le hacemos para que estos tipejos materiales dejen de luchar, dejen de esforzarse, dejen de aspirar a una vida mejor una vez, mientras viven aquí? Tal es la idea de que van a volver a vivir otra vez. Es un plan maestro, es un jaque mate. La verdad, estos tipos son muy inteligentes, son muy inteligentes. Entonces, postérgales la idea de la ascensión. No le digas que la ascensión está aquí a la vuelta de la esquina, que pueden llegar a dejar de ser materiales e incluso a llegar a estados superiores de la existencia. Aquí lo hago en 100 años, en 50 o en 30 o en 20, que era lo que duraba la vida en ese entonces. No, no, no, postérgasela una y otra y otra y otra vez. Hazlos que pierdan la esperanza poco a poquito. De repente, hazlos que en un momento dado lleguen a perder incluso la idea o incluso la necesidad, o incluso llegar a pensar en avanzar. Después de vivir tantas veces una vida, a uno se le olvida, señores. Yo ya soy una persona que tiene 42 años y cada vez me cuesta más trabajo recordar lo que hice hace 20, el día a día de hace 20 años. No se diga lo que hice hace 30 años. No se diga lo que hice hace 38 años. Cada vez que uno va viviendo más, va valorando más el ahora. Va aprendiendo más sobre la hora. El tiempo se reduce, la concepción del tiempo. Imagínense vivir 300 vidas. ¿Cómo voy a recordar yo mis primeras experiencias? ¿Cómo voy a valorar lo que viví en la vida número 20, en la vida número 40, en la vida número 50? Es lo absurdo de la idea de la reencarnación. Muy bien, nos dice, nos comenta Bimer, Bill Herr, ¿cómo estás? Amigo, estamos aquí en un nuevo directo. Ahora estamos aquí en Instagram. ¿Cómo ves? El directo anterior fue de YouTube y Facebook y ahora estamos en Instagram. Y nos vuelve a preguntar, ¿y qué de esas personas que tienen recuerdos de vidas pasadas? Muy bien, aquí ya nos vamos a mojar y vamos a entrar a la parte polémica y precisamente a desmontar el principal argumento de aquellos que creen en la reencarnación. Amigos, ¿qué tal les está pareciendo este directo en Instagram? La verdad, la interfaz es muy cómoda. Aquí yo tengo un monitor que precisamente estoy observando cómo se ve la transmisión y es muy buena. Es la primera vez que utilizamos esta red social, a excepción de algunas pruebas. Me está gustando bastante. Los comentarios son muy cómodos de leer, a diferencia de YouTube y de Facebook, que salen, salen, salen, no se ven, los corta, lo repite. Es una locura. Instagram está hecho precisamente y está muy bien hecho para esto. Nos dice, están aquí platicando, perfecto, es precisamente lo que queremos que se haga durante estos directos. Comenta Diego Bat, dice, es ascender, pero en forma muy lenta. Esa es la idea, Diego. Esa es la idea, supuestamente. ¿Qué es lo que realmente pasa? No sé si ustedes alguna vez han platicado con alguna persona que jure y perjure haber tenido vidas anteriores. Que esté convencida de eso. Que esté convencida de eso. Si algún día ustedes se topan con una persona así, observen muy bien su comportamiento, observen muy bien sus dichos y luego láncenle esa pregunta. Y luego láncenle la siguiente pregunta, que es, ¿y para cuándo asciendes? ¿Ya? ¿Ya esta es la última vida que vives? Y muy probablemente la respuesta que yo les den es, no, me faltan muchas vidas más por vivir. ¿Por qué? Porque como están convencidos de que tienen un pasado muy amplio, siempre, siempre va a haber vidas por delante que vivir. ¿Por qué? Porque el ser humano realmente nace desde cero. Nacemos desde cero. Somos una cinta en blanco. Somos un pendrive vacío. Cuando llegues a los 20, a los 30, a los 40, tú mismo te vas a dar cuenta, híjole, no he aprendido ni en esta vida ni en las anteriores nada de lo que ocurre, porque el mundo va evolucionando, porque la vida va caminando, porque la vida que supuestamente tuviste hace 1000 años es totalmente diferente a la vida de hoy, aunque sean los mismos problemas y las mismas situaciones, pero los problemas evolucionan. Por eso la reencarnación es una idea que choca totalmente con la idea evolutiva que tiene el libro Urantia y con lo que realmente ocurre en la naturaleza. En la naturaleza nada se repite. No hay dos flores iguales. No hay dos animales iguales. Sí pueden ser muy parecidos, casi idénticos. No hay dos personas iguales. Aunque sean gemelos, no son iguales. Las cosas no se repiten en la naturaleza. Por eso la idea de la reencarnación es antinatural. Por eso no funciona. Aunque nos hayan machacado durante miles de años de que es lo mejor y es lo que nos conviene pensar. ¿Por qué? Porque algún día llegaremos a un estado después de haber vivido tanto en el que alcancemos la iluminación. Eso jamás se da. Ustedes hablen con una persona que sepa realmente que tiene vidas pasadas y él está pensando en las vidas futuras, no en la ascensión. Siempre la van a ver muy lejos. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron realmente desde cero hasta la edad que tengan en esta vida, que es la única que hay, la única material que hay, Nunca va a ser suficiente, nunca va a haber suficiente sabiduría para creer que ya se alcanzó el máximo. Porque el máximo y el tope siempre va a estar a futuro. Es lo maquiavélico de esta idea de la resurrección. Y la verdad, como arma de guerra, señores, es genial, es magistral. Nos dice, excelente por cualquier red social. Muchas gracias, Omar. Nos dice Arroyo, sí, se ve muy bien y se escucha muy bien. Saludos, exactamente, Arroyo. Estamos muy contentos con la transmisión de Instagram. Yo creo que vamos a hacer muchos, muchos directos en esta red social. Me está encantando cómo funciona. Nos dice Omar, es triste, repite, es triste pensar así de quedarse en el planeta. Estamos acá para comprender. Nos dice Cami, muy bien, muy buen concepto, mi hermano Jorge. Exactamente, Omar. Este planeta es un lugar muy bonito, es un lugar muy interesante. En el directo anterior precisamente lo platicábamos tú y yo, que es un lugar muy visitado. Amigos, sí, sí es muy bonito, al igual que nuestras casas pueden ser muy bonitas, al igual que nuestra familia puede ser muy bonita, pero yo la verdad quiero ver otros mundos. Yo la verdad quiero conocer otros estados de existencia. La idea de la resurrección promueve precisamente el espíritu de aventura. Alimenta precisamente la idea de expansión que podemos tener los seres humanos. La idea de avanzar no en este lugar, ni en lugares como estos, sino en lugares superiores. Vamos a poner un ejemplo que a lo mejor es muy burdo y muy vulgar y muy coloquial, pero podría asimilarse así. Reencarnar equivale a nacer muchas veces o a vivir mucho tiempo en el tercer mundo. A lo mejor haber nacido en Ecuador, y discúlpenme amigos, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? No lo hago con la mayor intención de ofender. Nacer en Ecuador, mudarte a México, mudarte a Venezuela, irte a Cuba, irte a Argentina, irte a Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre vivir en el tercer mundo, siempre, siempre. Sí, son lugares muy bonitos, son lugares donde se aprende mucho. Vamos, yo vivo en el tercer mundo y en un estado, en una provincia, todavía de tercer, cuarto mundo, señores. Estoy dentro del ejemplo. A eso equivale la reencarnación. Mientras que la resurrección equivale, señores, a mudarnos al primer mundo. Incluso a salir del planeta. ¿Qué es más atractivo para ustedes? ¿Quedarse siempre en el tercer mundo? En diferentes lugares, eso sí, pero siempre ahí, sin conocer otras culturas, otro lenguaje, otras aspiraciones, otra manera de vivir. ¿O prefieren mudarse al primer mundo espiritual, a los mundos morontiales o a los mundos de ascensión? Es un símil que se puede hacer muy fácilmente. Es cierto, muchas personas se pueden ofender, pero sí se entiende rápidamente a lo que nos referimos. ¿Nos queremos quedar en el ámbito material muchas veces? ¿O mejor, nos vamos a los ámbitos superiores? Nos dice Wilmher, pero si un ajustador de pensamiento me trae información de vidas pasadas, eso es reencarnación, ¿no? No creo en la reencarnación, pero existen documentales de niños que tienen esos recuerdos. Acabas de dar precisamente con el clavo, Wilmer, de cuáles son las explicaciones que puede dar el libro Urantia a esos supuestos recuerdos de vidas pasadas o supuestas regresiones a las vidas pasadas. En el directo de los maravillosos circuitos del espíritu que transmitimos a finales del 2017, ese fue nuestro último directo antes de tener esa enfermedad terrible que precisamente me llevó a tener una experiencia cercana a la muerte en enero, hicimos un directo donde precisamente hablábamos de esos temas. ¿Qué son los circuitos del espíritu? Recuerden que, bueno, mucha de la información que nos da el libro Urantia no es total. La revelación está acotada, está limitada, pues por la forma de pensamiento que tenía la humanidad hace un siglo, que fue cuando llegó a manos de la humanidad la quinta revelación. Pero lo que podemos entender bien es de que los circuitos del espíritu son precisamente interconexiones espirituales intergalácticas o universales que permiten conectar al ser humano con toda la miríada de seres que existen a niveles superiores, a niveles espirituales superiores. Gracias a la rebelión de Lucifer, muchos de esos circuitos fueron cortados, pero muchos otros no. Y sobre todo, el circuito principal que tenemos precisamente para comunicarnos con nuestro creador, con nuestro Padre Azul, es el circuito del ajustador de pensamiento. Es el canal, un circuito es un canal. Es una especie de walkie-talkie, es una especie de WhatsApp, es una especie de Telegram entre el ser humano y Dios. Recuerden que sí, los ajustadores de pensamiento, sobre todo que llegan a este mundo, que es un mundo, bueno, que actualmente ya no es primitivo, pero que poco a poco está alcanzando estados superiores, ya son ajustadores que tienen cierta experiencia, no son ajustadores vírgenes, se les podría decir. Y sí, es muy probable que ese ajustador traiga información de una vida anterior que él pudo haber tenido en un mundo diferente. Recuerden, un ajustador de pensamiento no reencarna, no, perdón, no se instala, iba a cometer el mismo error de los promotores de la reencarnación. Un ajustador de pensamiento no se instala o no llega a vivir en un ser humano del mismo planeta donde anteriormente vivió. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque precisamente estaría promoviendo la vida fácil, la experiencia fácil, el atajo que precisamente promueve la idea de la reencarnación. No, el ajustador de pensamiento quiere recolectar la mayor información, la mayor cantidad de experiencias posibles. ¿Por qué? Porque para cuando él quiera fusionarse con el ser humano que trascendió, sea lo más valioso posible esa fusión, sea lo más avanzada posible. Pero sin atajos, recuerden, en el camino hacia el Padre, los atajos no valen. No se vale hacer trampa. No se vale hacer trampa. Y no tiene caso, señores. La experiencia nos dice que aquello que se hace poco a poco, aquello que se hace con cariño, con dedicación, al final el fruto, el resultado es mucho mejor, es más satisfactorio, es más duradero. Esa es la gran ventaja de pensar en términos de resurrección contra términos de reencarnación. Sí es cierto, amigos, es más fácil creer que uno va a reencarnar así, sin hacer nada. Es mucho más fácil. Entonces, esa idea precisamente que tenemos de las vidas pasadas puede tener una de esas explicaciones con el hecho de la instalación de un ajustador de pensamiento que precisamente ya tenga ciertas experiencias. Entonces, ¿por qué existen esos testimonios verificados y que tienen su certeza? Porque la información que proporcionan es una información muy exacta. Es una información que se ha podido contrastar con registros históricos, por ejemplo. ¿Por qué entonces existen experiencias de gente que tiene recuerdos de sus vidas pasadas? Y la verdad, esas gentes son muy pocas, ¿eh? Amigos, tenemos miles de años defendiendo la idea de la reencarnación. Entonces, ¿por qué solamente hay tres, cuatro testimonios en la actualidad donde precisamente se dan pruebas? Si la reencarnación aplica para todos y siempre ha existido, ¿por qué no todos tenemos esa capacidad de recordar las vidas pasadas? O bueno, ¿por qué no el 50% de la población? ¿Por qué no el 30%? ¿Por qué no el 25%? ¿Por qué no el 5%? ¿Por qué no el 2%? ¿Por qué no el 1%? No, amigos, la gente que recuerda sus vidas pasadas o es a través de haber tomado medicamentos, o es a través de estar en un estado alterado de conciencia, uso de drogas, uso de hipnosis, uso de alteraciones mentales. ¿Por qué solamente esa gente recuerda sus vidas pasadas? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no el 1% de la población? ¿Por qué no 1 millón de personas? ¿Por qué son 10 nada más en el mundo? Si esto se viene documentando desde hace siglos. O vamos a darles el beneficio de la duda. Si esto se viene documentando bien, bien certeramente desde mediados del siglo pasado, que es cuando ya muchos investigadores empezaron a documentar, a hacer entrevistas, a grabar, a filmar o a precisamente escribir ya con mucha certeza y con un gran profesionalismo respecto a ese fenómeno. ¿Por qué tan poquitas gentes, no? Nos dice Wilmer, sí tienes razón, ¿por qué no es común recordar vidas pasadas? Buen punto, exactamente, Wilmer. Si esto fuera algo natural, si esto fuera lo que precisamente ocurre siempre, ¿por qué son cuatro monos los que recuerdan sus vidas pasadas? ¿Y por qué casi siempre lo hacen en estados alterados de conciencia? ¿Por qué no puede ser en los sueños, por ejemplo? Así de fácil. Como uno de repente llega a soñar, a dormirse, despertarse y, ah, mira, me recordé de la vida que viví en los años 1600 en Inglaterra. ¿Por qué no puedo acceder a esas experiencias anteriores, que son las que supuestamente le dan sentido a la idea de la reencarnación? Amigos, ¿por qué no es? Pues porque no existe la reencarnación. Esas pruebas son pruebas que se dan precisamente, son argumentos, son casos que se dan precisamente por algunas interacciones, algunas fallidas o algunas autoinducidas con respecto al acceso que tiene el ser humano a los circuitos de la información, a los circuitos del espíritu. Recuerden que los circuitos del espíritu son una gran internet que no depende ni del espacio ni del tiempo. En ese internet espiritual, vamos a llamarlo así, en ese internet existe la información de todas las vidas que se han vivido en todos los mundos, en todas las épocas pasadas, y de algunas cosas que incluso en el futuro podrían darse. Porque recuerden que ese internet espiritual, muchos seres altamente iluminados, no solamente humanos, sino seres ascendentes, seres espirituales, seres creadores, suben esa información para que fluya. Y es a raíz de eso que esa información de repente es captada en un mundo y a raíz de eso se inventa algo que puede evolucionar el desarrollo de ese mundo. O esa información llega a una civilización para que precisamente progrese, etcétera, etcétera. En ese internet espiritual, en esa mega internet espiritual, también va la información de muchas vidas, de muchos mundos. Existen personas que en estados alterados de conciencia, o en estados de iluminación, o incluso que tienen capacidades superiores para conectar estos circuitos, que bajan esa información. Y como no sabe qué hacer con ella, su mente, su espíritu, su cuerpo y su ajustador, no saben qué hacer con esa información, porque no les corresponde haberlas bajado, la interpretan como que son vidas pasadas. Es cierto, no hay otra forma de interpretarlo. Si yo de repente estoy dormido, o estoy hipnotizado, o estoy un poco drogado, o estoy un poco alcoholizado, y gracias a ese estado, bajo una información de una persona que vivió hace 300 años en un mundo muy parecido al mío, y veo esos recuerdos, no tengo otra más que interpretarlo como que fueron experiencias mías. La mayoría de la población no tiene la capacidad de procesar esa información que pueda venirles de fuera. ¿Qué hace esa persona? Los asume como propios. O los asume como ensoñaciones o alucinaciones, que es lo más sano. Cuando ustedes de repente tengan una falla por estar medicados, o haber sufrido una lesión, o un accidente, o una experiencia cercana a la muerte como a la mía, esa información que les llega en ese estado alterado, en ese estado de crisis, no la tomen muy en serio, amigos. No son vidas pasadas. Es un fallo de la Matrix. Es un fallo precisamente de haber bajado información que no me correspondía, que no era para mí, de los circuitos del espíritu. Creo que más o menos esa es la explicación de ambas armas con las que se defiende la reencarnación. ¿Por qué hay gente que recuerda sus vidas pasadas? Bueno, pues porque bajan información inadecuada de los circuitos del espíritu. ¿Por qué hay experiencias que son tan vívidas, tan certeras? Bueno, porque esa información que bajaste fue demasiada y la estás interpretando mal. Es cierto, hay gente que ha recibido a raíz de esas ensoñaciones de supuestas encarnaciones, números de teléfono, direcciones, números de lotería, nombres, información certera de gente que vivió hace 200, 300, 400 años. Y que puede ser contrastada con los registros históricos. ¿Qué pasa entonces con eso? Bueno, recuerden que en los circuitos del espíritu hay información de hoy y del pasado también. Y hay una tercera posibilidad que puede explicar ese fenómeno. Y ahorita vamos a hablar de ella. Nos dice London José 2017. Hola, ¿por qué el Señor Jesús dijo que el profeta Elías había vuelto en el cuerpo del profeta Juan el Bautista y no lo reconocieron las personas de ese tiempo? Mi amigo, lamento decirle, eso no son palabras exactas de Jesús de Nazaret. Recuerden que todo mundo ha puesto palabras en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el mejor ejemplo, el mejor meme, con todo el respeto posible, el mejor meme que ha tenido la humanidad. Tú quieres que algo pase a la historia, ponlo en boca de Jesús de Nazaret. Tú tienes una idea que quieres que permee, que quieres que quede en la humanidad, ponlo en boca de Jesús de Nazaret. O, ya en tiempos recientes, en boca de Einstein, ¿no? Como Einstein fue un genio, cualquier cosa que yo quiera que la humanidad crea, tú di la que la dijo Einstein. Así de fácil es. Mucho cuidado con tomarnos tan en serio precisamente lo que se dice. Aquí hay que usar mucho lo que es la lógica, mucho el sentido común. Recuerden, tenemos tres herramientas principales para darnos cuenta cómo funciona realmente este mundo y los otros. Nuestro sentido común, que ese es innato a nuestro ADN. Sobre todo la luz que nos da nuestro ajustador de pensamiento, que es nuestra conexión directa, nuestro WhatsApp con Dios, con el creador de todo el universo. Y tercero, nuestro espíritu de la verdad, señores. El gran regalo que precisamente Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, nos dio. Esas son las tres principales herramientas que debemos de aprender a utilizar y que debemos de estar utilizando constantemente, entrenando sobre ellas para precisamente determinar si lo que se nos dice en boca de Jesús, o en boca de Einstein, o en boca de quien sea, de Mahoma, de quien sea, es cierto o no. ¿Realmente calza eso que se dice? ¿Realmente es lógico? Es la forma en la que nos enseña a pensar el libro Urantia, y la verdad es algo que yo agradezco mucho de la quinta revelación, de que nos deje bien en claro, amigo, tenemos esas tres herramientas, utilízalas. No creas solamente lo que está escrito, incluso lo que está escrito en el libro Urantia. Asimílalo. Ponlo a prueba en tu mente, resuelve el acertijo y ya después pues llegas a la conclusión que buscabas. Nos comenta Wilmer, hablando de alteraciones de conciencia, un poco, lo poco que sé de la quinta revelación de Urantia, que la compilación de esta información se realizó mediante estados alterados de conciencia. No precisamente, Wilmer, no precisamente, no era un estado alterado de conciencia. Era una persona, bueno, de eso íbamos a hablar precisamente en el primer tema que sometimos a votación. Se trataba de una persona que hasta ahorita es, su nombre es desconocido, es anónimo, una persona que tenía unas capacidades especiales y sobresalientes de precisamente conexión con los circuitos. Una persona que tenía una muy buena interfase de comunicación, hablando en términos informáticos. Gracias a esa gran capacidad que él tenía, fue que los reveladores empezaron a tener contacto con la comisión de contacto, es decir, aquellas primeras personas que empezaron a recibir los documentos de Urantia. Pero recuerden muy bien, esa conexión no era de dos vías, no era de dos vías. El personaje este durmiente solamente era una vía, era un medio de comunicación unidireccional, es decir, solamente servía para hacerle preguntas. A través de él era que los reveladores o las entidades que empezaron a recibir esas dudas que tenía la comisión de contacto, a través de él iban las preguntas y las respuestas se daban de manera material. Un excelente procedimiento, un procedimiento que precisamente no tiene nada que ver con la canalización, porque la canalización es ida y vuelta. La canalización pretende ser un WhatsApp con cualquier entidad espiritual, una Ouija. Una especie de Ouija, vamos a llamarla así. Y no, el fenómeno que se dio para recibir los documentos de Urantia no equivalía a eso. Equivalía a un medio superior, a una persona con una superinterfaz, una superconexión con los circuitos del espíritu. Los circuitos del espíritu es uno de los recursos más importantes que podemos utilizar para precisamente entender cómo es que se dan todo ese tipo de fenómenos paranormales que tienen que ver con el pensamiento de la humanidad, y uno de ellos es precisamente la idea errónea de la reencarnación, la idea de que existen vidas pasadas, los recuerdos de vidas pasadas. A muchos de ustedes, yo les me atrevería a asegurar que a muchos de ustedes, porque a mí también me ha pasado y a gente que yo conozco les ha pasado, gente que tenemos una muy buena vida onírica, que recordamos mucho de lo que soñamos, a ustedes les ha pasado que durante los sueños uno vive otras experiencias. Uno recuerda datos y detalles muy específicos de un sueño. Uno llega a lugares o va a lugares en el sueño que uno jamás ha conocido. Y que después, cuando ya uno va a ese lugar, uno lo recuerda, uno jura haberlo visto, ¿no? Es precisamente la interacción que se da en el estado alterado de dormir, porque recuerden que el hecho de soñar es lo opuesto a la vigilia, lo opuesto a estar 100% alerta y despierto. Es un estado de reposo en el que la mente precisamente está expuesta a tener ese tipo de fallos, esas interconexiones. Por eso es tan importante tener un buen descanso y descansar en condiciones adecuadas. Entonces, si la reencarnación fuera algo tan natural, recordaríamos las vidas anteriores todo el tiempo. Sería útil. Sería útil. Entonces, el hecho de que solamente sean decenas de personas las que retengan esa prueba precisamente de recordar sus vidas pasadas, pues precisamente desmonta la idea de la reencarnación. Si la reencarnación fuera natural, si la reencarnación fuera universal, el 50% de la población recordaría sus vidas pasadas. Si no, no tendría sentido. Es como, por ejemplo, que ahorita la población mundial que tiene internet, solamente 2% pudieran ver videos. Entonces el internet no sirve, señores. El internet tiene que ser igual. El fenómeno tiene que ser igual para todos. No solamente para algunas excepciones. Imagínense cómo yo podría defender la idea del internet actual ante una civilización de otro mundo o ante una civilización del futuro, del pasado. Si yo voy y les digo, miren, hay un medio de comunicación, hay un conjunto de computadoras que nos permite comunicarnos a todas las personas del mundo. Oiga, pero ¿usted puede ver videos ahí? No, solamente 3 personas. Bueno, pero puede transmitir audio, ¿no? No, solamente 2. Pero sí funciona. Y es para todos. Y todos estamos conectados. Y eso. Bueno, pero ¿puede mandar correos? No, solamente 10 de nosotros podemos. ¿Cómo voy a defender el internet, la idea del internet así? Si solamente funciona en excepciones y en contados casos. No sé si me voy a entender. Siempre hago un símil con el asunto informático porque, bueno, es a través de la informática que estamos ahorita platicando, ¿no? Nos comenta Omar Delgado, hay información no considerada que provenga del espíritu. Eso lo dice la revelación, exactamente, que es peligroso. Hay que tener mucho cuidado con aquello que recibimos. Si ustedes de repente en algún estado alterado, soñando, después de recibir algún medicamento, no precisamente una droga, un medicamento, una droga pero recetada, pues, o después de haber tenido un estado alterado, después de haberse tomado algunas copas, etc. Esa información hay que tener mucho cuidado, porque no es una información que se dé en la conciencia, que se dé en el estado lúcido de la persona. Tomar esa información como válida es riesgoso y sobre todo no tiene ningún sentido. Muchos de los casos precisamente de la gente que recuerda sus vidas pasadas son en esos estados, en una SM, por ejemplo. La experiencia que yo acabo de tener cercana a la muerte, yo tuve visiones. No tiene sentido contarlas. ¿Por qué? Porque fueron un estado en el que a mi cerebro le hacía falta oxígeno. Yo no las puedo tomar en serio, esas visiones. O esas audiciones que también tuve. No las puedo tomar en serio. Si me ocurrieran en este momento, al estar hablando con ustedes, ahí sería otra cosa. Pero señores, eso normalmente no se da. Son excepciones. Hace un momento hacía un símil con el internet. O sea, si la reencarnación es como el internet, todo mundo estamos conectados, entonces ¿por qué solamente 2 de ellos pueden mandar emails? ¿Por qué solamente 3 de ellos pueden ver videos? Si la reencarnación es tan natural como, por ejemplo, que todos tengamos internet, entonces todos deberíamos de poder ver esos videos, ¿no? Todo mundo podríamos mandar correos. Todo mundo podríamos escuchar audio. ¿Por qué solamente 5? ¿Por qué solamente 10 de miles de millones de seres humanos que supuestamente reencarnamos? No solamente aquellos que lo creen, los que no lo creemos también reencarnamos. ¿Alguna vez los han llegado a amenazar con que ya lo vas a pagar en tu vida futura? ¿O de seguro estás pagando lo que hiciste en tu vida pasada? Son ideas, la verdad, fuertes. Son ideas, la verdad, que son, como son tan fáciles, y son tan cómodas. Amigos, ya estamos a punto de terminar el directo. Vamos a iniciar uno más. Creo que los directos en esta red social solamente pueden durar 1 hora. Amigos, Me escuchan aquí, se cortó la transmisión, no era una restricción de Instagram, ahorita revisé rápido y no, no se trata de una restricción de Instagram, los directos de Instagram creo que pueden durar, hasta 8 horas, así es que no, no tuvo nada que ver eso, fue un problema de mi conexión. Los invito a que se vuelvan a incorporar, estaba muy candente el tema, estaba muy bien. En el video que subamos a YouTube y a las demás redes sociales en diferido, porque recuerden que esto es exclusivo para Instagram, señores. Este es un regalo que nos estamos dando y que les estamos dando a ustedes, agradeciendo a los 250 primeros seguidores. Ya son más, de ayer a hoy ya son más seguidores. Se cortó la transmisión, Vilmer, discúlpame. Al principio empezó una cuenta regresiva y me decía que el directo iba a terminar, pero era porque perdí la conexión. Al parecer podemos seguir transmitiendo hasta 8 horas en esta aplicación. Entonces, bueno, es la primera vez que lo utilizamos. Esto es en vivo, señores. Recuerden que así es y el show debe de continuar. Esperamos que nuestros amigos que estaban conectados, habíamos alcanzado 10 conexiones hace rato, ahorita solamente estamos a la mitad. Nos comenta Diego Bat, ya ahorita ya que recuperamos nuevamente el directo, nos dice, el tema del karma tampoco entraría en la revelación durante... No, no, Diego, tampoco entra. Esa idea precisamente de que los actos de manera instantánea y de manera mágica nos llevan a una consecuencia, eso tampoco entra en la filosofía del libro Urantia. Porque recuerden que la filosofía del libro Urantia es evolutiva, es de acorde a las leyes naturales. Eso equivaldría precisamente a que existen leyes que se salen del control, el karma me refiero, que se salen del control del creador. Que se salen del control del creador. No, amigos, el libro Urantia maneja dos conceptos de la vida, el concepto del destino y el concepto del libre albedrío, y los junta. Los junta en ambos. Nos dice, ¿cuándo harán esos videos cortos animados en YouTube? Cuando los comparto genera inquietud, ojalá y los hagan más adelante. Claro que sí, Wilmer. Hicimos una pequeña pausa porque tuvimos problemas con nuestra computadora, ya está arreglada. Ya estamos preparando dos videos que precisamente es la puesta en escena de un par de podcasts que han sido súper exitosos en iVoox. Tenemos un video que se llama Sobre la Paz Mundial, donde hacemos una reflexión muy pequeña, la verdad es un video que dura 5 minutos, pero ya lleva aproximadamente 1200 escuchas. Eso es mucho, a nivel de podcast es muchísimo, y más a nivel de temas espirituales. Ese junto con otro video que se llama El ateísmo contra, no, se llama Espiritualidad contra ateísmo, son nuestros principales podcasts que ya vamos a poner en escena, que vamos a hacerles producción y ya los vamos a subir en YouTube. Por lo pronto estamos compartiendo este momento con ustedes a través de Instagram porque estamos muy contentos, amigos. 250 seguidores en Instagram tan rápido es de celebrarse y es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, la idea del karma, tal y como te lo comentaba Diego, sí, es contraria a lo que nos enseña el libro Urantia. Sí es cierto que a toda acción corresponde una reacción. Sí es cierto que nuestros actos al final o al principio, antes o después, llevan sus consecuencias. Si yo, por ejemplo, ahorita voy y robo un banco, lo más probable es que la policía investigue, me capture y me encarcele. Es lo natural. ¿Por qué? Porque la sociedad está hecha así, porque son leyes humanas las que proceden ahí. Pero la idea del karma supone un proceso automatizado de lo que ocurre con la maldad, con la bondad y con la maldad. Eso no ocurre así. No es tan sencillo. Esa forma simplista y materialista de ver la vida que nos impusieron los rebeldes es precisamente lo que ha generado todo ese tipo de ideas, hasta cierto punto absurdas, como es la reencarnación y como es el karma. Las cosas no son tan fáciles, señores. Esto es un poquito más complejo. En el mundo espiritual hay mucha burocracia. Nos dice Nicolás Rocha, de lo mejor el canal de Planeta Urantia en todas las aplicaciones. Así es, Nicolás, es precisamente lo que queremos hacer. Muchas gracias. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todos lados, porque estamos empezando a hacer transmisiones en Instagram. Señores, a Facebook se le viene un gran problema. Durante muchos años Facebook estuvo precisamente cancelando y estuvo precisamente anulando la libertad de expresión de muchos canales con creencias alternativas como la de nosotros. Planeta Urantia fue tumbado dos veces. Los grupos de Urantia de repente reciben notificaciones de censura, les borran imágenes, nos borran comentarios. Eso lo ha hecho Facebook durante mucho tiempo. Ese atentado contra la libertad de expresión que mucho tiempo ha hecho Facebook, sobre todo cuando su creador era ateo, recuerden que Mark Zuckerberg dejó de ser ateo y ahorita tiene ya un incipiente cristianismo. En su etapa de ateísmo era muy crítico con lo que se publicaba en su red social. Es cierto, la red social es de él, a nosotros solamente nos la presta. Pero bueno, en su red social se promueve la libre expresión, siempre y cuando pues no se cometan delitos a través de esa expresión. Pero en su época de ateísmo, Mark Zuckerberg era muy, muy, muy duro con las publicaciones precisamente pro vida, por ejemplo, las publicaciones de medicina alternativa, de espiritualidad alternativa, como lo somos nosotros. Muchas veces nos tumbaron, muchas veces nos bloquearon, y ahora, a raíz de esas acciones, a raíz de tantas quejas que hemos dado, pues la plataforma de Facebook está amenazada y corre el riesgo incluso de ser cerrada. Entonces, por eso nos estamos viniendo a esta red social tan bonita que es Instagram, a esta red social tan fotográfica y tan llena de imágenes, y que ahora nos permite precisamente transmitir en directo. Es lo que estamos haciendo hoy. Nos dice Wilmer: tengo entendido que cuando resucitó Jesús, también hubo una resurrección de los que habían muerto desde Adán. Exactamente, Wilmer. Esa es la idea precisamente de la resurrección. Es el paso a seguir hacia adelante, hacia arriba, no hacia estados de la materia. No, señores, olvídense de estar viviendo una y otra vez en estos mundos materiales, en esto que es de madera, esto que es duro, estos cuerpos, pues que sí nos sirven mucho, pero que están limitados, en estos niveles de conciencia tan bajos. No, señores, esto es hacia adelante. La naturaleza nunca regresa hacia atrás. Nunca regresa hacia atrás. En tiempos actuales no vamos a volver a ver un dinosaurio. No va a volver a nacer un dinosaurio. ¿Por qué? Porque ya no está adaptado aquí. Imagínense lo absurdo de la idea de alguien que murió hace 200 años, morir y volver a nacer en pleno siglo XXI. ¿Habrá alguna utilidad en eso? ¿Realmente habrá riqueza en el pensamiento de esa persona? Ahora imagínense lo que nos propone el libro Urantia. Ustedes mueren hoy aquí, en un mundo material, en un mundo difícil, en un mundo que en este preciso momento se está debatiendo en una guerra, que está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Hoy te mueres y mañana resucitas con un cuerpo optimizado, con una versión 2.0 de ti, la mejor versión que pudiste haber tenido, en un estado de materia superior y con la posibilidad de conocer otros mundos, de capacitarte en situaciones, en circunstancias superiores, en ver criaturas que jamás verías estando en estos mundos materiales, así vivieras mil veces en este y en otros mundos. ¿Qué idea les gusta más? ¿Qué idea se les hace mediocre? ¿Qué idea se les hace esperanzadora? ¿Les gustaría a ustedes vivir mucho tiempo en estos mundos? Ahora que existe la idea del transhumanismo, ahora que muchos canales, muchos artículos, muchos medios están promoviendo la idea de la eternidad mental del ser humano, ahora que existen series como Netflix, por ejemplo, Black Mirror, donde a cada rato nos están machacando la idea de quedarnos aquí, porque eso es lo que ellos quieren, que te quedes aquí, que no pases a estados superiores. Ahora que existe todo eso, ¿realmente queremos quedarnos aquí? ¿Realmente quisiéramos quedarnos aquí para siempre, una y otra vez y otra vez? O mejor, abrimos las alas y nos vamos a estados superiores de la existencia, después de haber vivido aquí. Hagamos una buena vida material, eso sí, con o sin reencarnación, con o sin resurrección. Pero a mí me agrada muchísimo la idea, la compro, la idea de trascender a estados superiores, a seguirme quedando en estos mundos llenos de basura, señores, en estos mundos llenos de guerra. Es cierto, nosotros, en nuestras manos está mejorar estos mundos materiales, pero señores, cada quien tenemos nuestro tiempo aquí. No podemos abarcar todo, no somos responsables de todo. Una vez que yo termine mi misión, yo me quiero ir a mundos superiores, amigos. Con un mejor cuerpo, con mejores posibilidades. Es la idea que a mí me gusta, ¿A ustedes cuál es la idea que les gusta, amigos? Nos dice. Nos dice, pero no dice si vivieron acá. ¿Te refieres a que aquellos que fueron resucitados después de que Jesús partió de aquí? Eran personas que vivieron en este mundo, Wilmer. Las dispensaciones o las resurrecciones masivas, vamos a llamarle así, aplican solamente para el planeta donde se ejecuta la dispensación. Yo no dudo que de repente existan algunas resurrecciones o dispensaciones especiales, sobre todo en mundos de repente primitivos que no han recibido precisamente la visita de algún ser paradisiaco. Muy probablemente no se requiera incluso esperar tanto para hacer una dispensación. De hecho, en los tiempos de Adán y Eva, cuando ellos llegaron, ellos que no eran dioses ni semidioses, eran seres espirituales evolucionados, pero no a nivel de ser dioses, ahí también hubo una dispensación. Una dispensación y una resurrección masiva de gente que había vivido en este mundo, no en otros. La dispensación es exclusiva para el planeta donde ocurre. Nos comenta, Instagram es de Facebook, ¿no? Así es, Wilmer, Instagram es de Facebook, pero la plataforma que está siendo amenazada es la de Facebook. Es su algoritmo el que está siendo cuestionado porque está captando mucha información y la está revendiendo a empresas sin nuestra autorización. Nos dice Elmer, por lo que sé, ha habido dos resurrecciones en masa. Lo que decíamos hace un momento, dispensaciones de casi 1000 seres humanos en la época de Caligastia, luego de la época de Adán. Fueron muchísimos más, Elmer. Pero sí, cada vez que viene o nos visita en este mundo un ser espiritual avanzado, hay una dispensación. El único caso en que eso no aplicó, fue precisamente en la tercera revelación epocal, que fue la visita de Maquiventa Melquisedec. Como en aquella ocasión se trataba de una misión súper especial, una misión de súper urgencia, no se dio una dispensación o una resurrección masiva. No ocurrió así. ¿Por qué? Porque eso no estaba contemplado. Eso fue algo que tuvieron que hacer de manera urgente, porque se estaba perdiendo la luz de la espiritualidad y sobre todo la idea del Dios creador, del Dios monoteísta, que bueno, ya en tiempos modernos la humanidad ha tenido, gracias a la intervención de ese gran héroe que se llama Maquiventa Melquisedec. A excepción de esa visita, en todos los demás casos donde ha venido gente, o donde ha venido seres, perdón, espirituales avanzados, ha habido una resurrección masiva, vamos a llamarlo así. Dice, pero mi comentario, Jorge, es sobre la pregunta que no alcanzaste a leer. ¿Un resucitado puede vivir en el mismo plano terrenal? Sí, mira, nos comenta el libro Durantia, creo que ya sé más o menos por dónde vas. Nos comenta el libro Durantia que cuando uno termina el proceso de ascensión hacia el Padre, cuando te capacitaste ya después de haber vivido una sola vez en un mundo material, una sola vez, pasas a los estados morontiales. De ahí pasas a los estados más espirituales hasta que llegues a ser un espíritu hecho y derecho. Y cuando eso pase, cuando tú ya seas un espíritu hecho y derecho, después de miles, decenas de miles o millones de años de capacitación, eso ya depende de cada quien y de la capacidad que tengamos cada quien. Bueno, cuando llegues a ese estado, llegarás a conocer a Dios face to face, cara a cara. Y una vez que puedas ver a Dios directamente cara a cara, vas a regresar otra vez a estados como espíritu, sin perder tu forma espiritual, sin perder esa forma ya de casi divinidad que tienes por haber conocido a Dios. Imagínense lo que ha de ser eso, ¿no? Impresionante. Cuando llegues a ese estado, sigue un nuevo periodo de capacitación. No termina el trabajo ahí. ¿Por qué? Porque ahora sí ya hay una especie de capacitación en sombra. Aquellos que, por ejemplo, han trabajado en cadenas de supermercados o en cadenas de comida rápida van a entender muy bien ese concepto. ¿A qué me refiero con hacer sombra? O aquellos que son boxeadores o que saben de box, hacer sombra. ¿Qué es hacer sombra? Es capacitación en campo. Es una vez que ya recibiste toda la teoría, todo el concepto de cómo funciona el McDonald's, de cómo funciona el Sanborns, de cómo funciona tal cadena, Walmart, lo que sea. Cuando recibes toda esa información, vas y te ponen en la caja, atrás del cajero que está atendiendo al cliente, a hacer sombra. a ver ahora sí en la práctica todo lo que te enseñaron en la teoría. Cuando eso ocurre, cuando llega ese momento, un momento, y eso ocurre en un estado en el que tú ya eres casi divino, casi ya lo sabes todo del mundo espiritual, te mandan a hacer sombra precisamente, de nueva cuenta a mundos materiales o a mundos cercanos a aquellos mundos materiales donde puedes ver lo que ocurre en el mundo material. ¿Por qué? Porque ya te están dando la última capacitación. La última capacitación en campo. ¿Para qué? Para tus responsabilidades futuras que apenas están por venir, que pueden ser administrar un mundo. Imagínate tú, Vilmer. Imagínate tú, Vilmer, que algún día cuando ya nos dejes de este mundo material y te empieces a capacitar, y llegues a ser un espíritu poderoso, y llegues a vivir muchos estados espirituales diferentes, no solamente en mundos materiales, sino en otros mundos, no como reencarnado, sino como estudiante precisamente de otras civilizaciones. Cuando llegues a conocer a Dios, Vilmer, muy probablemente tu siguiente paso sea ir de regreso a un mundo material, posiblemente a este, dentro de 1 millón de años, y lo vuelvas a ver, pero tú ya siendo un super espíritu, un casi Dios. Imagínate lo que vas a poder entender de lo que ocurre ahí. Imagínate la visión que vas a tener de lo que pasa en ese mundo, en este o en otros. Imagínate la comprensión, imagínate la capacidad de raciocinio que vas a tener de lo que ocurre ahí. Eso te va a servir para que después de eso tú llegues a administrar un mundo nuevo, o un sistema. Imagínate, Vilmer, que algún día, dentro de, ¿te gusta qué?, 10 millones de años, tú seas algo equivalente a un Micael. ¿Te gusta la idea o te gustaría seguirte reencarnando una y otra y otra y otra y otra vez en este mundo? ¿Cuál idea te gusta más, Vilmer? Nos dice, pues claro, en las salas de resurrección, en un mundo monomaterial. Exactamente, Elmer. Es ahí donde, esa va a ser nuestro próximo despertar. Ese va a ser el lugar donde precisamente vamos a conocer otras entidades de otros mundos, de otros planetas. Ese es precisamente el paso que corresponde de oruga a mariposa. Una oruga no pasa a ser oruga una vez, y otra vez oruga, y otra vez oruga, y otra vez oruga, y otra vez oruga. No tiene ningún caso. La oruga pasa a mariposa. Bueno, a crisálida primero. La crisálida sería el cuerpo morontial, y de ahí la mariposa. Eso sería el equivalente a el espíritu. Una oruga no pasa a ser oruga, oruga, oruga, otra vez oruga, otra vez oruga, otra vez oruga. No, señores. La naturaleza no funciona así. Nos dice, y en las salas de resurrección, ¿para dónde nos mandan? Soy Pepito el preguntón, nos dice Vilmer. Vilmer, pregunta todo lo que quieras, para eso están precisamente estos directos. Nos dice Elmer, le contesta Vilmer, continuamos a los siguientes mundos de estancia, hasta llegar a ser seres espirituales y estar ante la presencia de Dios. Imagínate ese momento, Elmer, ¿cómo lo has imaginado tú? Lo que yo veo en mis sueños podría ser morontial, nos pregunta London. ¿A qué te refieres, London? Vilmer comenta, o sea que si alguien quiere un estado de trascendencia de manera rápida, ¿es válido hablar que el suicidio es bueno? Excelente pregunta, Vilmer. Es por eso la importancia de estas pláticas. Es el feedback famoso que llamamos. No, señores, el suicidio es la peor idea que puedas tener, Vilmer. El suicidio es la peor idea. ¿Por qué? Para poder uno resucitar lo más pronto posible, la mejor idea es el esfuerzo, el crecimiento espiritual, la vida plena en cuanto a tus capacidades mentales, físicas y espirituales. Es estar en equilibrio, lo mejor que tú puedas, lo mejor que tú puedas. ¿El suicidio qué implica? Un autoboicot de todo eso. El suicidio equivale a poner un niño que apenas aprende a gatear frente a un pizarrón de una universidad y ponerlo a resolver problemas de cálculo diferencial. Eso es el suicidio. Es un atajo. Acabo de comentar en la primera parte del directo que los atajos no son válidos en la vida espiritual, ni en el camino ascendente. El suicidio es un atajo que no le recomiendo a nadie tomar, porque es un boicot. No es posible llegar a ascender a través de un boicot, de una autodestrucción. Es como querer ganar una carrera, una maratón de 10 kilómetros, por ejemplo, o una carrera de 10 kilómetros, habiendo entrenado un día y cruzándose todas las vallas para llegar a la meta. Ustedes saben que las maratones, las carreras son muchas vueltas en un mismo lugar y llegas a la meta. Pues el suicidio equivaldría a ir de la salida a la meta en un carro. No se vale, señores. No se vale. Eso es trampa. El suicidio es trampa. Y precisamente para poder llegar a suicidarte, Wilmer, tienes que haber bajado tanto tu nivel espiritual y tu capacidad y tus ganas de vivir y tus ganas de sobrevivir a un nivel tan bajo que equivale al de los animales. Y lamento decirte, amigo, eso decepciona a muchos lectores del libro Urantia. Los animales no trascienden. Por eso la idea de que el ser humano en la reencarnación, en la próxima vida, llegue a ser un perrito o llegue a ser un vegetal, es absurdo, señores. Es absurdo. Imagínense qué horrorosa idea es eso. ¡Qué asco, ¿no? ¡Qué asco! Nos dice Elmer, el mundo morontial es para los finalistas espirituales. Un mundo donde la materia es menos densa, exactamente. Es donde eres 50-50, 50-50, no eres ni tan material, pero tampoco eres un espíritu. ¿Por qué cree usted que Moisés resucitó cientos de años después que viniera el Señor Jesús? Si él fue tan aferrado a Dios haciendo su voluntad, ¿por qué no resucitó a los 3 días? Moisés, tengo entendido que sí resucitó a los 3 días, incluso tengo entendido que Moisés ha sido una de las pocas personas que ni siquiera han tenido necesidad de morir físicamente. Hay una parte del libro Urantia que comenta que ha habido ciertos seres humanos, muy pocos, son excepciones, que no han tenido que pasar por una muerte física. ¿Cómo ocurre eso? Su nivel espiritual ha sido tan alto que su ángel guardián no tiene necesidad de esperarse a que su cuerpo se marchite, deje de latir y muera. A esas personas de tan alto nivel espiritual, estamos hablando de Moisés, de Elías o de algunos personajes que a lo mejor no hemos llegado a conocer, esos personajes tienen tan alto nivel espiritual que su ángel del destino, una vez que llega ya su momento, no le permite que se muera, sino que lo abraza y lo traslada directo a los mundos de estancia, desintegrando totalmente su cuerpo, formando una estela como tan bonita y tan espectacular como la que hemos visto ayer en la noche en Siria, ¿no? Esos proyectiles que bajan, imagínate esa misma idea, pero subiendo. Esos proyectiles que bajando traen muerte, un ángel lo hace al lado contrario para dar esperanza y vida. Qué gran poesía hay en eso, ¿no? Esa gente le ha pasado así. Ellos ni siquiera tuvieron necesidad de morir. Sus niveles espirituales eran tan altos que eso era lo que procedía, eso ameritaban, ese era su regalo, esa era su recompensa. Entonces Moisés, por supuesto que ya tuvo su resurrección, incluso tuvo un pase a las salas de resurrección casi automático, quedó exento, vamos a llamarlo así, en términos escolares. Moisés quedó exento, no tuvo la necesidad de presentar el examen de morir. Nos dice, y en otros mundos, nos pregunta Wilmer, ¿y los otros mundos tienen similitud con Urantia en naturaleza y sus leyes? Así, los otros mundos materiales, así es, Wilmer. Nos comenta el libro Urantia que Urantia, nuestro mundo, la Tierra, Ninkumecha, Gaia, como quieran llamarle, es un mundo estándar, es un mundo común y corriente, es un mundo experimental. Por eso algunos especímenes de flora y fauna, algunas cosas, algunos eventos sociales que ocurren aquí, sí son ligeramente diferentes y extraordinarios en el resto de los mundos que nos rodean, incluso en el resto de los mundos del universo. Por eso es que los mundos experimentales como el de nosotros tienen muchos visitantes y muchos observadores. Lo platicábamos en el directo anterior del fenómeno OVNI. Pero en el resto de las cosas somos muy parecidos al resto de los mundos. Somos un mundo común y corriente. Generalmente los mundos habitados, los seres pensantes o los seres espirituales, o los humanos que tienen capacidades espirituales como nosotros, son bípedos, son son criaturas muy parecidas a nosotros, a lo mejor más altas, más bajas, de un color o de otro, pero generalmente tienen extremidades, tienen cabeza, tienen cuerpo, dos piernas, son muy parecidos. Entonces, sí, por eso es que la idea de precisamente creer que en la resurrección un ser humano puede, perdón, que en la reencarnación, discúlpame, que en la reencarnación un ser humano puede llegar a estados inferiores de la existencia, es absurda, señores. Es mediocre, es tan mediocre eso. Nos dice, gracias Jorge por responder. De nada, Vilmer. ¿Y qué opinas de los viajes astrales, donde puedes espiritualmente viajar a otros mundos o a otros lugares? Son conexiones cerradas con los circuitos del espíritu, Vilmer, precisamente. Nicolás nos dice, cabe añadir que el libro Urantia menciona que mientras te estás capacitando después de la muerte de la carne, no se te está permitido volver al planeta de origen. Exactamente. Hasta que precisamente llegas a los estados superiores de la existencia, hasta que llegas a ver a Dios. Por eso comentaba que es posible que regreses a tu mundo, quién sabe, o a otros. Imagínense, yo por ejemplo, vamos a poner mi caso, para precisamente exagerar con las cifras y nadie se sienta aludido ni menospreciado. Imagínense que yo muero, no sé, dentro de una hora. Muero por mi estado espiritual, espero yo. Mi guardián del destino me lleva a los mundos de resurrección, a las salas de resurrección, resucito en un cuerpo mortal y empiezo mi capacitación. Y duro 10 millones de años para llegar al Padre. ¿Por qué? Pues porque mis capacidades son limitadas, porque no tengo una buena capacidad de entendimiento, porque de repente soy un poco rebelde en cuanto a algunos procesos, porque de repente quise hacer turismo en miles de mundos que no pueden haber sido el mío, tiene que ser en otros lugares, no se debe uno a regresar aquí. Y eso tiene una explicación muy sencilla, porque nos darían ganas de intervenir. Por eso no nos dejan regresar aquí, ya siendo morontiales, porque nos darían ganas de meter la mano. ¿Para qué, señores? Que esto siga su curso. Los mundos materiales son propiedad y responsabilidad de los seres materiales. Los seres morontiales no tienen nada que hacer aquí. Nada que hacer aquí. Al contrario, creo yo que nos afectaría más de lo que nos ayudaría, porque ellos están en proceso de aprendizaje, como nosotros, a niveles superiores, pero también en aprendizaje. Ok, después de esos 10 millones de años, yo llego a ver al padre, lo abrazo, lo saludo, lloro, lo que haga yo, hagamos cada uno de nosotros, le doy la mano, le agradezco, me da su número de WhatsApp para estar ahí ahora sí platicando, videoconferencia y todo eso. Y ya, ahí ya terminó mi capacitación. Ya llegué a lo más alto que puede llegar un ser humano, un ser espiritual básico, hasta ver a su creador, hasta entenderlo, hasta llegar a verlo face to face, cara a cara. ¿Qué sigue después de eso? Después de ese gran logro, después de que yo me aventé 10 millones de años para alcanzar esa meta. ¿Por qué? Pues por mis capacidades. Habrá quien lo haga en 5 mil años. Habrá quien lo haga en 1 millón. Suponiendo que yo haga 10 millones. En 10 millones, dentro de 10 millones de años, ¿seguirá existiendo la Tierra? ¿Urantia seguirá existiendo? ¿Quién sabe? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. O al menos una civilización humana en este mundo. Lo más probable es que no. Entonces, bueno, por ende, pues mi capacitación en sombra, o sea, mi capacitación después de la capacitación, pues va a tener que ser en otro mundo. Va a tener que ser en otro mundo donde sí exista vida, ¿no? Y muy probablemente, después de que yo haya pasado por tanto, pues ya no me va a ser de interés regresar a este mundo, donde ya no conozco a nadie, donde sé que nací, pero pues quién sabe si sigue existiendo. Pasa algo muy similar a lo que nos ocurre, por ejemplo, aquellos que nacimos en una comunidad muy pobre y de repente nos fuimos a una ciudad y de repente viajamos por el mundo, etcétera. Sí, por nostalgia de repente dan ganas de regresar a ese pueblito humilde donde uno nació, pero a veces ya no hay nada que hacer ahí. Ya no hay nada que hacer ahí, entonces no tiene caso regresar. Es más por situación práctica, o sea, cuando ya alcanzaste el nivel de casi Dios, yo creo que es más por cuestión práctica en no regresar a tu mundo, y mejor irte a capacitar en otros, que porque esté prohibido o porque no sea conveniente. La verdad es que yo creo que en esos estados ya de conciencia y de espiritualidad tan alto, ya lo que es la nostalgia ya es un sentimiento ya muy superado desde hace mucho tiempo. Entonces no creo que tú ya siendo un dios o un casi Dios, tú digas, ah, me gustaría regresar a Urantia para ver cómo está. O sea, no creo que eso ocurra, no creo que eso ocurra. O sea, a lo mejor el reto sería, oye, hay cuatro mundos en rebelión, ¿y si vamos a ayudar a ver qué onda? Tú ya siendo casi un dios, ahí sí ayudas. Morontía, la verdad, llegas y metes la pata aquí. Nos dice Omar Delgado, Vilmer, eso es la vida onírica, es la respuesta que le comentaba Omar de que, ¿qué pasa con aquellas experiencias que tenemos dormidos? Es vida onírica, es ficción. Nos dice Elmer, para nosotros los seres humanos que tengamos la dicha de ser seres espirituales, Dios nos tiene preparado mundos que aún no se han creado. Eso está ubicado en el espacio exterior, en universos y mundos exteriores. Exactamente, Elmer. Ese es el reto después del reto. Obviamente, saber eso a lo mejor está un poquito de más. Primero tenemos una gran misión aquí, en este mundo material, en el mundo donde vamos a vivir solamente una vez. Ya explicamos en qué consiste la reencarnación. Sí, es cierto, lo hicimos de una manera muy burda, de una manera muy coloquial en el anterior, en la primera parte de este directo. Recuerden que se cortó y ahorita estamos en una retransmisión, pero estamos en vivo, obviamente, en una segunda parte. Ya hablamos de la reencarnación, ya desechamos esa idea gracias a lo que nos dice el libro Urantia precisamente. Ahora enfoquémonos a lo que tenemos ahora. Tenemos que hacer el esfuerzo en esta única vida que tenemos, y una vez que dejemos este cuerpo material, ya sea que resucitemos al tercer día o bien ya sea que nos toque una dispensación, el siguiente reto es la ascensión, el camino de ascensión, la capacitación intensa para llegar a convertirnos en un espíritu, a través primero de haber sido un ser morontial. Y una vez que lleguemos a eso, viene esa futura promesa de ser administradores de nuevos mundos. Pero para eso falta mucho camino por recorrer. Entonces, imagínense que les compráramos a los reencarnacionistas su idea. Ese proceso se atrasa muchísimo. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que vivir una vez aquí, y luego otra vez aquí, y luego otra vez aquí, y luego en otro mundo, porque ahora ya incorporaron esa nueva idea, los reencarnacionistas. Puedes reencarnar en el futuro, o puedes reencarnar en el pasado, o puedes reencarnar aquí, o en otro planeta, o en otra dimensión. Lo absurdo se está ampliando tanto, y la idea de mantenerte siendo material es tan, tan necesaria para ellos, que hasta eso nos han inventado, ¿no? Es que para poder ascender, necesitas vivir en varios mundos materiales, no solamente en este. ¿Qué no suena más atractiva la idea de mejor vivir una sola vez aquí y después, siendo morontial, visitar miles de planetas? Sin necesidad de volver a padecer el esfuerzo y, la verdad, lo difícil que es la vida en la carne, viendo los toros desde la barrera, sin ser partícipe de los problemas, donde de repente el hambre, el frío, la guerra no te dejan pensar sobre tu situación, no te dejan crecer espiritualmente, porque primero está comer, donde primero está buscarse el techo. ¿No será mejor ya no depender de eso, ya no tener necesidad de eso, y ahora sí ver las circunstancias y los hechos sin preocuparte de las cosas materiales? Por eso la reencarnación es un complot, es un boicot a la humanidad. Nos dice Omar, el suicidio es un acto de cobardía. La revelación dice que nadie sale del mundo si va en contra de la vida. Exactamente, Omar. El suicidio equivale a la reencarnación. Es unas ganas precisamente de no seguir con el tránsito normal y natural de la vida. En uno de los libros de J.J. Benítez, precisamente, al cual admiramos tanto todos nosotros, comenta eso del suicidio. El suicidio es una patada en el culo de Dios. A eso equivale el suicidio. Entonces, ¿cómo quieres llegar pronto a él si le pateas el culo, ¿no? Nos dice Vilmer, desde la moral es una total cobardía, es verdad. Pero a la luz del libro Urantia, ¿cómo se interpreta o qué consecuencias trae en lo espiritual? Muy bien, Vilmer, qué bueno que traes ese tema. Seguimos precisamente en el directo de reencarnación contra resurrección, pero tiene mucho que ver esta parte intermedia del suicidio. Para poder suicidarte, Vilmer, tienes que matar primero muchas de tus sensaciones y de tus estados avanzados de conciencia. Primero, tienes que dejar de creer en ti. Y al dejar de creer en ti, dejas de creer en Dios o en seres superiores. Para poder amar a alguien, para poder amar a Dios, primero tienes que amarte tú. Si no te amas tú, tú no puedes amar ni a otro ser material, ni a un ser superior. Entonces, para poder suicidarte, tienes que dejar de amar a Dios y amarte a ti mismo. Y no solamente eso, eso podría quedar en una depresión muy aguda, muy crónica. Para poder matarte, tienes que odiarte a ti mismo. Y al odiarte a ti mismo, odias a la creación de Dios. Por ende, odias a Dios. Para poder jalar ese gatillo, para poder tomarte ese veneno, para poder lanzarte al vacío, tienes que haber perdido tu instinto de supervivencia. Es decir, tus conexiones básicas con los circuitos del espíritu. La supervivencia la tienen las plantas, que aún a pesar de que no las riegas, florecen. La supervivencia la tienen los animales, que aún a pesar de padecer frío, de padecer hambre, no se mueren. No se mueren así como así. Los peces que viven en ríos contaminados se aferran a la vida, aunque a través de sus branquias circule agua podrida. Hasta el último momento luchan. Si unos animales y unos vegetales, que son entidades inferiores a nosotros, se aferran a la vida, imagínate al grado que tiene que llegar un ser humano para poder arrebatársela. A niveles espirituales y de conciencia inferiores a las de una planta. Tienes que convertirte casi casi en pura materia, en puro mineral. En puro mineral. Y una vez que jalas ese gatillo y te vuelas la tapa de los sesos, o una vez que ingieres ese veneno y destruyes completamente tu sistema digestivo, o una vez que cortaste esa piel y te desangras totalmente y no hiciste nada por seguir viviendo, en ese momento estás abajo del nivel de un vegetal. ¿Cómo entonces? ¿Cómo va a llegar tu ángel y te va a trasladar a los mundos de resurrección? Es imposible. Es imposible. No tienes la capacidad energética ni espiritual para poder hacer eso. No aguantarías el viaje. Tu espíritu no aguantaría el viaje. Se desintegraría. Porque eres tan pequeño en espíritu. Porque tu espíritu es tan frágil, está tan poco amalgamado, vibra tan bajo, que si el ángel quisiera hacer eso, por hacerte un favor, como decimos los mexicanos, por hacerte el paro, o como dicen por ahí, por hacerte el quilombo, que si él agarra ese pobre espíritu nivel planta y se lo quiere llevar, se desintegra. Pasarías a la nada. Y no es la intención. Al suicidio se le dan otras oportunidades. ¿Cuándo? Cuando se da la dispensación. Y ahí sí, tienen que empezar, pues, de niveles bajos y otra vez. Imagínense lo triste que ha de ser para alguien que resucita después de haberse suicidado, reflexionar al respecto. Es como para aquel que llegó, no sé, a su casa después de haber hecho trampa en el maratón, después de haber sido descubierto por los jueces de la carrera, después de haber sido expulsado, después de haberle quitado su licencia de corredor. Y sí, la vida continúa para ese suicida en los mundos morontiales después de una dispensación, después de una resurrección masiva. Imagínense lo triste que ha de ser darse cuenta que te rendiste tan pronto. Te rendiste tan pronto. Cuando todavía te queda un camino tan largo por recorrer, te rendiste la primera. O sea, ha de ser muy triste, ha de ser un gran aprendizaje, eso sí, pero es imposible que resucites al tercer día después de matarte, después de pegarte un tiro. Es imposible, no hay forma, no es compatible con el funcionamiento natural de las cosas. Nos pregunta London, ¿los sueños están hechos de morontia? ¿Será el sueño un pequeño viaje a un mundo morontial? Como un adelanto de lo que puedas vivir allá en los mundos morontiales. Yo también lo he pensado, London. Yo pienso que dos formas en las que el ser humano puede experimentar o puede vivir o puede tener sensaciones morontiales son a través de los sueños, pero aquellos sueños muy lúcidos, sueños donde realmente hay un aprendizaje, donde hay un aprendizaje, y eso no tiene nada que ver con los viajes astrales. Es precisamente con una capacidad o una paz espiritual tan, tan grande que te permite acceder a los circuitos del espíritu óptimamente, no a través de troyanos, vamos a ponerle así, o a través de fallos, ¿no? Una conexión plena y consciente y, ¿cómo te podría decir? Óptima a los circuitos del espíritu, o bien a través del arte. La morontia, la mejor forma de experimentar los estados morontiales de la conciencia en estos mundos materiales es a través del arte, a través de la música, a través de la pintura, a través de la escultura. Por eso también han destruido tanto nuestro arte. Por eso también le han quitado la belleza al arte, para que cada vez menos tengamos forma de sentir estados morontiales. Por eso es que han atentado tanto contra el arte. Por eso es que lo han prostituido. Por eso es que lo han vuelto un objeto comercial, para que no sintamos los estados morontiales. Entonces, nos queda solamente la parte de los sueños que no sean precisamente sueños agresivos o sueños de repente donde tengamos un padecimiento, sino aquellos sueños precisamente enriquecedores. Y la otra posibilidad es, pues, nosotros hacer ese arte, recuperar esa morontia en el arte. Aquellos que sepan pintar, pinten cosas bellas, no cosas que vendan. Porque lo que ahorita vende es el arte contemporáneo, que es pura basura, pura basura. Pinten cosas bellas, compongan música bella, para que vuelva a haber morontia en el arte. Nos comenta José Luis Castillo, nos saludas. Saludos, José Luis. Aquí estamos transmitiendo en Instagram. Se nos cayó hace ratito el directo, volvimos a conectarnos. Nos dice aquí: Moisés no resucitó, amigo Jorge. El caso de Enoch. El libro dice que esperó la resurrección dispensacional cuando Jesús resucitó. Enoch no murió físicamente, o sea, jamás resucitó. Estás hablando de Enoch. Ah, exactamente, Omar, exactamente. Tienes razón, tienes razón. El caso que estaba hablando yo era de Enoch, que es una de las pocas personas que han trascendido la vida material. Enoch, tengo entendido que también Elías, ¿no? Tengo también entendido que Elías y precisamente algún. Muy probablemente otros personajes históricos o otros personajes desconocidos que lograron ese estado tan avanzado de espiritualidad que precisamente no tuvieron que pasar por la muerte material. Tiene razón, Omar. El libro lo dice Wilmer Urantia. Dice que Enoch fue llevado en carros de fuego, o sea, se lo llevaron, no murió. Exactamente, Elmar, exactamente. Muy bien, está muy activa la gente en Instagram. Tenemos ahorita 7, 8, está variando entre 7 y 8 personas conectadas. Esto lo vamos a subir también en diferido para el resto de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. También lo vamos a subir a Periscope, pero va a ser ya diferido. El directo en exclusivo era para Instagram. En algún futuro vamos a hacer lo mismo para Periscope. Es una red social en la que también estamos creciendo mucho. Y también vamos a hacer sus directos en exclusivo. Y lo vamos a someter a votación como lo hicimos hoy. El día de hoy ganó el tema de la resurrección contra la reencarnación o la reencarnación contra la resurrección. Como quieran verlo, dimos los argumentos de los reencarnacionistas, dimos el argumento de nosotros, de los que creemos precisamente que no hay una reencarnación, no hay un vivir eterno o casi eterno en los mundos materiales, sino una vida que trasciende la vida material después de morir aquí. La designación de los mundos a trascender es aleatorio, nos comenta Wilmer. Depende de que te envíen a un mundo X o Y. Definitivamente, Wilmer, es más fácil trascender en mundos que tienen estados superiores de espiritualidad. En un mundo experimental como Urantia, en un mundo que sufrió una rebelión como Urantia, en un mundo que está precisamente en un proceso de transición como Urantia, las cosas son muy difíciles. Sí es cierto que es muy difícil trascender así, pero por lo mismo, aquellos que sí llegan a trascender aquí, los también llamados Agondonters, por eso están hechos de una calaña especial, por eso están hechos de una materia y de un comportamiento tan especial, por eso son tan valiosos, por eso son tan valiosos después en los mundos ascendentes. aquellos que vienen de mundos como los de nosotros. Sí es más fácil trascender y llegar a resucitar sin mayores contratiempos en un mundo donde hay paz, donde hay igualdad, donde no hay guerras, donde hay altos niveles de educación, donde no se padece hambre. Definitivamente debe ser más fácil. Pero por lo mismo tiene más mérito que seres como nosotros que vivimos en estos mundos tan difíciles, trascendamos. Es un plus que tenemos y por eso se nos llama de una manera especial. Se nos llama agondonteros o agondonters. Dice Elmer, llegamos ante Dios y tendremos la dicha de administrar nuevos mundos. No regresaremos a este. Así es, Elmer, así es, Elmer. La verdad no tiene mucho sentido regresar aquí. Nos saluda Gaby, Gavita 44. Saludos desde Portland, Oregon. Un saludo, Gavita. Aquí estamos transmitiendo. Ya llevamos bastante tiempo en este directo. Tuvimos un corte en el directo anterior. En la edición de los diferidos vamos a juntarlos otra vez. Bienvenida, Gavita. Nos comenta Vilmer, ¿la trascendencia de un mundo a otro depende de las obras que hicimos en este mundo mortal? ¿Un ser malvado, violador, asesino, un Juan Pablo II, un rico, un pobre, el más influyente, el mendigo, al resucitar son todos tratados según sus obras o todos en iguales condiciones? El trato es el mismo, Vilmer, el trato es el mismo. ¿Dónde está entonces el sentido de ser una buena persona, de no haber sido un tirano, de haber aprovechado los recursos que te daba la riqueza, o de haber sido honrado aún habiendo nacido pobre? ¿Dónde está entonces la recompensa? ¿Dónde está el sentido? El sentido está en que vas a tener mejores capacidades para trascender y para ascender y llegar a Dios más pronto que aquellos que no aprovecharon esas capacidades. Un violador, un asesino, un tirano, sí, muy probablemente llegue a tener la oportunidad de resucitar en una dispensación. Pero para él va a ser más difícil. Un suicida, por ejemplo, lo estábamos platicando. Va a ser más difícil llevar a cabo ese camino de ascensión. Para aquel que fue una persona justa, que fue una persona que utilizó bien sus recursos materiales, una persona que ayudaba al prójimo, una persona que no le hacía daño a nadie, que cumple con su trabajo, con el día a día, una persona que tiene una vida espiritual activa, una persona que precisamente tiene capacidades espirituales superiores, para ellos va a ser más fácil. Es muy probable que una persona que tenga esas habilidades espirituales llegue al Padre en 2000 años, es un ejemplo, y un violador tenga que necesitar 2000 millones de años. Es muy probable que una persona que en los mundos materiales tan difíciles como el Durantia, siendo una persona buena, honrada, valiente, cortés, educada, etc., independientemente si era pobre o rico, es muy probable que esa persona llegue a Dios en 10 mil años, a que un tirano, un retrógrado, un asesino, llegue a Dios en 10 mil años. Muy probablemente él tarde 10 mil millones de años. Ese es entonces el sentido de practicar la bondad, de practicar la espiritualidad, de precisamente utilizar bien los recursos materiales, de precisamente estudiar, de aumentar nuestras capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí es una buena inversión, sí es una muy buena inversión el ser una buena persona aquí, en esta única vida que tenemos, en este único mundo. Lo pasamos al ámbito de la reencarnación. Aún a pesar de que tú hayas sido un asesino, un violador, vas a volver a reencarnar, seguro e instantáneamente. Sí, a lo mejor en un perro. Imagínense la capacidad que va a tener ese perro para precisamente entender lo que le pasó anteriormente habiendo sido un violador. ¿Cómo va a poder aprender ese perro? ¿Cómo va a poder mejorar su espíritu ese perro cuando antes era un violador y ahora es un perro? Por eso no tiene sentido la reencarnación. O sea, el disminuir tu nivel intelectual, tu nivel material y tu nivel espiritual no sirve para que algún día llegues a trascender. Lo único que hace es atrasar tu posibilidad de trascender. Amigos, estamos ya terminando el directo. Nuevamente Instagram nos está mandando el conteo. de cuenta atrás. Creo yo que sí tiene un límite de tiempo esto. Bueno, algún defecto debería de tener esta cuenta. Espero yo que mientras más la estemos utilizando, más oportunidad nos dé de transmitir. Nos comenta, a ver, vamos a ver aquí, nos comenta bien los últimos comentarios. Nos dice, algunos sufrirán la disolución espiritual, o sea, caes en el sueño eterno, exactamente, pasas a la nada. Eso ya solamente yo pienso que son casos muy excepcionales, de repente, mega homicidas, no sé, personas a lo mejor haciendo un ejercicio de interpretación de ciencia ficción, a lo mejor algún ser que de repente haya destruido un mundo o algo así. Pero en esta vida material todos debemos de tener oportunidad, seguro. Dice, al resucitar son tratados según sus obras o todos en iguales condiciones. Vuelve a preguntar Wilmer. Y Elmer le contesta, no, hermano Wilmer, no todos llegamos a los siguientes mundos. Exactamente, exactamente. La mayoría sí llegamos, ¿eh? La mayoría llegamos tarde o temprano. ¿Cuál es la ventaja de haber llegado en mejores condiciones? Y bueno, vamos a llegar más pronto al final de la carrera. Nos dice, bien Wilmer, con toda tu curiosidad, ojalá el hermano Jorge pueda responder todas tus dudas. En eso estamos, Diego, en eso estamos. Lamentablemente ya empezó la cuenta atrás de este directo. Nos están dando todavía 10 minutos. Me aparece a mí el contador. Está en ascendente, aquí en la parte de arriba. En la parte de arriba está un contador. Vamos a aprovechar al máximo esos 10 minutos que nos quedan. Nos dice, vamos a tener que ayudarte, Jorge, porque Wilmer tiene muchas, muchas y buenas preguntas. Exactamente, Diego. Wilmer es uno de los usuarios que más nos comparten sus comentarios en YouTube. Hace algunos días nos comentaba Wilmer que no le veía mucho sentido a estos directos. Creo que ya le agarró, estás aprovechando bastante precisamente esa interacción que nos da este medio. Muchas gracias a todos que le están contestando a Wilmer. Muchísimas gracias. Para eso estamos. Esto es una comunidad. Sí, los videos con producción, los podcasts, sí, son muy bonitos, son muy útiles. Mucha gente los escucha, más que los directos, ¿eh? Tenemos mucho más visitas en los videos con producción que en los directos. ¿Cuál es el gran aporte de estos directos? Que estamos platicando aquí precisamente, señores. Y más, por ejemplo, en el directo que tuvimos la semana anterior, donde teníamos hasta invitado desde Colombia, nuestro gran amigo Omar. O que comenta Wilmer, o sea que los que se suicidan desaparecen espiritualmente, no trascienden, podemos pensar que se condenan al infierno, nótese comillas, pone. No necesariamente, mira, definitivamente todos tienen una segunda oportunidad, tarde o temprano. Lo único que sí es que para un suicida, para un tirano, para un mega homicida, etcétera, sí va a ser tarde. Sí va a ser más tarde, mucho más tarde que para aquellos que no. Para aquellos que se aferraron a la vida, para aquellos que fueron valientes, para aquellos que se comportaron bien con su sociedad, para aquellos que respetaron a su hermano, para aquellos que respetaron el ambiente, etcétera, etcétera. Tarde o temprano resucitas, a menos que sí haya sido un bastardo totalmente, haya sido un monstruo, un monstruo. Para ellos sí, definitivamente no hay nada que rescatar de ellos, pero sí tuviste que haber sido una aberración de la naturaleza, totalmente, totalmente. Hablando en el sentido de actos criminales o actos contra la humanidad, por ejemplo. Hace unos días, por ejemplo, estuvimos hablando de los ovnis de Hitler, y a raíz de eso llegaron algunos comentarios en Twitter donde nos decían, ¿y Hitler realmente habrá tenido oportunidad de resucitar? Ya sea o estar esperando una próxima dispensación, yo no lo descarto. Yo no lo descarto porque todas las personas, aun los más grandes tiranos, tienen algo que todavía es rescatable. Yo creo que la humanidad no ha conocido al más grande tirano que pudiera haberse presentado aquí. Ni siquiera Hitler, ni siquiera Hitler. Sí debe de haber en algunos otros mundos una cantidad de tiranos o cantidad de seres que hayan hecho tanto daño que no ameriten resucitar nunca, nunca. Que pasen precisamente al estado al que hablábamos, al estado de la nada. Pero yo creo que han de ser casos muy excepcionales. No lo sé, quiero pensar así. Quiero pensar que todos tenemos una segunda oportunidad y que sí, sí vale la pena ser una buena persona, sí vale la pena ser honrado. ¿Por qué? Porque gracias a eso llegaremos más pronto a nuestro destino final, que es regresar al abrazo del Padre Azul. La idea es que se fusione el alma con el espíritu, comenta Elmer. El espíritu se humaniza y el alma se espiritualiza. Señor Elmer, creo que usted ha dado precisamente con la clave. Es la mejor forma de resumir todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. Por lo mismo, la idea de la resurrección es la idea más natural, es la idea que cumple precisamente con ese propósito. La idea de vivir una sola vez en un mundo material y después trascender estados espirituales superiores con un periodo de capacitación, no de gratis, no instantáneo llegar al Padre, como algunas otras religiones también, por ejemplo, entre ellas el catolicismo, no lo venden. Usted vive una vez, amigo, usted no resucite, y en cuanto se muera, al otro día ya está tomándose unas chelas con Dios. No, amigo, tampoco es tan fácil, esa es otra idea absurda. Esa es una idea fantasiosa. Tampoco es la otra. No, mi amigo, usted sea una buena persona y aún a pesar de todos sus esfuerzos, va a volver a vivir otra vez. Y otra vez, y otra vez. Hasta que tenga la suficiente cantidad de experiencias para ahora sí llegar a conocer a Dios. Ambas ideas son ideas mediocres. Ambas ideas postergan al ser humano en un conformismo total. La idea que tenemos nosotros los que conocemos el libro Urantia es una idea de esfuerzo, es una idea de precisamente ganas de emprender, de echarse para adelante. Esa es la gran contribución del libro Urantia con respecto a esos temas. Nos dice, así es el vano Ilmer, lo que llaman el infierno es la extinción espiritual. Elmer, señor, usted está muy, muy lúcido el día de hoy. Elmer, tenemos programado, y ya empiezo a despedir este directo, tenemos programado en la próxima semana o muy probablemente dentro de un par de semanas, dependiendo si alcanzo a editar un video que quiero poner. Queremos el próximo directo hacerlo nuevamente en vivo a través de Facebook y YouTube. Y queremos tener dos participantes. Uno de ellos va a ser nuestro gran amigo Omar, que fue un éxito en el directo anterior. Tiene muchos admiradores y sobre todo admiradoras, nuestro querido Omar. Y quisiéramos invitarte, Elmer, a que nos acompañes en ese próximo directo donde queremos hablar precisamente de los fenómenos paranormales, fantasmas, aparecidos, espíritus chocarreros, etcétera, a la luz del libro Urantia. Si me aceptas la invitación, Elmer, por favor, indícamelo aquí o bien mándame un correo a mundourantia@gmail.com. Omar, desde este momento te estoy invitando precisamente a que nos acompañes en ese directo. Fue un éxito total el del fenómeno OVNI. Tenemos muchas visitas, muchos comentarios siguen llegando. Y bueno, esperamos que el próximo directo también lo sea. Nos comenta Vilmer, Ocas, gracias. Gracias, Elmer. Le está agradeciendo a Elmer porque sus respuestas han sido geniales el día de hoy. Yo aprovecho estas transmisiones. Ja, ja, ja. Saludos. Muy bien, Vilmer. Nos agradecemos mucho precisamente que nos digas que sí, que los videos con producción te gustan mucho, definitivamente, se nota. Yo subo un video a YouTube con producción y mientras más bonito esté, inmediatamente alcanza las 1000 visitas, inmediatamente, a las 24 horas ya los tiene. Eso es muy bueno, pero también es buena esta interacción. Aunque no tengamos vistas o tantas vistas como un video con producción, por ahí tenemos un directo que ya está alcanzando las 5000 visualizaciones. En vivo fueron 100 y ya llevamos 4.900 personas que lo han visto en diferido. Y comentan, y siguen llegando comentarios en esos directos. Señal de que es muy buena también la labor de estos programitas que estamos haciendo. Dice, en el alma se acoplan nuestras experiencias, comenta Diego. De nada, hermano, un abrazo, comenta Elmer. Dice Gavita 44, soy nueva con el libro. Apenas empecé a leerlo y estoy fascinada. Muy bien, Gavita, bienvenida al club. Aquí vamos a estar haciendo muchos directos en Instagram. Me encantó esta plataforma. Hubo un corte, pero yo se lo asumo a mi conexión de internet, no a la plataforma. Me gusta mucho, los comentarios fluyen muy bien, la imagen es muy buena, el audio es muy bueno. Entonces vamos a seguir haciendo transmisiones exclusivas para Instagram. Comenta Elmer, qué bueno Gaby, en este libro están todas las interrogantes de tu vida, así es. Comenta London, por eso se me hizo raro, pues yo leí que en Urantia lo de Moisés, y no entiendo por qué tuvo que esperar mucho más tiempo para resucitar, habiendo andado tan cerca de la voluntad de Dios. Exactamente, London, disculpa la confusión, me confundí con Con Enoch, exactamente. Pero bueno, alguna razón debió de ocurrir. Ya estamos otra vez en vivo, amigos. Se nos volvió a cortar el directo. ¿Qué pasa con esto del Instagram? Me mandó una cuenta regresiva y sí, se me agotó el tiempo. Pero bueno, vamos ya a esperar a que se conecten nuevamente los usuarios. Vilmer está otra vez. Diego Bat. Nos volvimos a cortar, amigos. Se me acabó el tiempo de arriba. Le dejé de prestar atención por estar leyendo los comentarios. Obviamente, todos muy valiosos. Muchísimas gracias. Amigos, bueno, ya se conectó también Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Nuevamente Instagram se cortó. Creo yo que va a haber un límite de tiempo en los directos. No es como en YouTube y como en Facebook, que los directos pueden ser hasta de 8 o 12 horas. Pero bueno, ni hablar, así es esto. Nos comenta Diego, tranquilo, Jorge. Exactamente. Estaba leyendo, Diego, me pusiste ahí que discúlpame que te increpe. No hay ningún problema, Diego. Adelante. No sé si puedes volver a poner tu comentario porque no lo alcancé a leer. Hay una cuenta regresiva. Creo yo que mientras más utilice esta red social, se me agota el tiempo de las transmisiones. Eso yo lo desconocía, no lo había escuchado en ningún lado. Entonces, ahorita ya empezó una cuenta regresiva. Tenemos ya 10 minutos. Y empieza a bajar, creo que solamente la veo yo, no sé si ustedes la vean. No duran tanto los directos de Instagram, creo que son un poquito más, hay que hacer un poco más de resumen, hay que ser un poquito más óptimos en lo que es la transmisión, pero está bien, está bien. Estamos precisamente aprendiendo y vamos a hacer un poco más breves en estos directos para que no nos pasen estos cortes, vamos, porque en cada corte hemos perdido visualizaciones. Aún así, ya están prácticamente todos de regreso. Y en lo que vuelven a poner otra vez ese comentario donde comentaban que había una discrepancia en lo que había comentado, empiezo a despedirme ya del directo. Espero los últimos comentarios ya para hablar de ellos y les platicaba. El próximo directo voy a volver a invitar a Omar, ya no vi que se conectara. De todo modo lo voy a buscar por Facebook y lo quiero invitar precisamente a que hablemos sobre los fenómenos paranormales a la luz del libro Urantia. Puede ser este viernes o hasta el próximo, dependiendo si alcanzo a editar un video que es el video de la paz mundial. Creo que es el mejor momento para transmitir ese directo. Espero sinceramente que esta situación de la guerra que está ahorita desarrollándose en estos momentos, pues se resuelva, ¿no? Porque sabemos a dónde puede llegar, sabemos que siempre escalan estos conflictos y por eso queremos poner ese video como una especie de llamado, como una especie de dar esperanza y como una especie de homenaje a aquellos que están sufriendo el día de hoy. Jorge, estos espacios son valiosos, ya lo entendí. Y pues también pedirte que en estos videos cortos con temas puntuales y gráficos como el de Desmitificando la Muerte, es muy puntual y bueno. Gracias, gracias, Bimer. Muchísimas gracias. Sí, es Desmitificando la Muerte, es el video con más vistas de nuestro canal en YouTube. Desmitificando la Muerte, nos lo han bajado dos veces, nos lo han censurado dos veces, hemos hecho el reclamo a YouTube, no sabemos por qué estos temas se consideran polémicos, por qué la visión del libro Urantia y de la Quinta Revelación es denostada por los administradores de estas redes sociales. Le han hecho de todo al video, le han quitado la publicidad, lo han bajado del ranking, pero aún así está a punto de alcanzar las 100.000 vistas, es decir, casi 100.000 personas han podido ver esa visión diferente, han podido ver y han podido entender esa visión diferente que tenemos los lectores del libro Durante con respecto a la muerte. La muerte es simplemente un paso del estado material a un futuro estado espiritual, o bueno, a un inminente estado morontial, pero no es un ciclo repetitivo de vidas materiales. Es ahí donde está el fallo de la reencarnación. La reencarnación quiere que nos mantengamos en el plano material, y es ahí donde está el complot, es ahí donde está es donde está la jiribilla, es donde está la trampa de la reencarnación. Nosotros como Urantians ya nos bajamos de ese carro, sabemos que no tiene sentido, que no tiene caso vivir muchas vidas materiales que solamente nos van a anclar a lo que es lo material o incluso que nos van a llegar a meter la idea de bajar de nivel al grado de ser un animal o una planta en un futuro, en una futura supuesta vida. Y no, vamos nosotros a más. La resurrección es lo que precisamente nos aporta, ir a más, ir por más, ser optimistas tener confianza precisamente en que hay una administración universal que nos cuida y que espera más de nosotros. No espera que sigamos siendo materiales durante mucho tiempo. No espera que vivamos muchas veces la vida material. Nos dice, se los han bajado. El video de desmitificando la muerte es la tercera vez que lo subimos, Wilmer. Van tres veces que lo subimos. Fue nuestro primer video de YouTube. Duró aproximadamente medio año. Lo tumbaron. Lo volvimos a subir. No lo volvieron a tumbar. Y esta es la tercera vez. Eso sí, hicimos algunas modificaciones en el texto porque era donde argumentaban que estábamos promoviendo precisamente un discurso de odio o algo así, una cosa absurda, ¿no? Después de que hicimos esa modificación, ya no han podido tumbarlo, pero eso sí, seguido el video, no lo clausuran en cuanto a la publicidad, no lo bajan en el ranking. O sea, cuando tú abres de repente YouTube, te aparecen sugerencias. Ese video generalmente aparecía, porque es el más visto de nuestro canal, lo desaparecen. Vamos, les causa mucho daño lo que se dice en ese video. Le tienen mucho miedo a ese video. Y no al video, al contenido de ese video. Y no a lo que nosotros pusimos, a la filosofía del libro Urantia. Y eso es una buena señal, señores. Señores, señal de que tenemos la visión que precisamente es enemiga del sistema actual, que es esperanzadora para la humanidad. Si no, no la atacaran, la dejaran ahí. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado precisamente con ese video. Y nos dice, te lo bajan porque la élite sabe del poder de esta quinta revelación, nos dice Nicolás. Así es, Nicolás, así es. Sabemos, aquí estamos jugando. Hace un tiempo nos llegaron dos strikes a nuestro canal de YouTube. Amenazaban con tumbarlo. Le quitamos uno, vía correos, estuvimos platicando con la gente de YouTube y nos quitaron uno. Entonces todavía nos quedan dos strikes. Entonces al canal de Planeta Urantia le queda algo de tiempo, y aún así, si no lo tumban, abrimos otro y volvemos a subir todo otra vez. Y si lo tumban, lo volvemos a hacer y tenemos más alternativas. Tenemos videos subidos a Dailymotion, que es el YouTube francés, y tenemos casi todos nuestros videos en Facebook y en Periscope, casi todos. Ahí los estamos subiendo poco a poco, precisamente para tener un respaldo. Si cae YouTube, estamos en otros lados. A esto no lo van a detener. Esto ya amalgamó, esto ya permeó en la mente y en el alma de muchas personas, y muy difícilmente nos van a parar. Nos dice Wilmer, ay, qué complot. Exactamente, Wilmer, es increíble, ¿eh? Es increíble. Ese video me ha tocado verlo publicado, o agregado a páginas de Testigos de Jehová, a páginas de mormones, a páginas de católicos, a páginas de lectores del libro Urantia, por supuesto. Está en todos lados el video. En las páginas de gente de otra religión lo atacan constantemente, lo hacen pedazos. Pero también mucha gente de esas religiones llega y nos dice que les gustó y se interesan, y es donde ¡pum! Les mandamos el libro Urantia en electrónico y cambia la perspectiva de ellos. Siguen en sus religiones porque es lo que siempre nosotros invitamos, pero su visión con respecto a la muerte cambia. Y es ahí donde precisamente está lo valioso de que estemos subiendo esos videos, como bien dices tú. Nos comenta Nicolás, jaja, tienen miedo. Gracias de nuevo por tu trabajo, hermanos de Planeta Urantia. Muchísimas gracias, Nicolás. Amigos, estamos terminando este directo. Estuvo un poco atropellado por ese tiempo regresivo que nos pone Instagram. No había escuchado al respecto. Creo yo que a lo mejor es por la cantidad de suscriptores, no nos dan tanto tiempo para transmitir. Pero creo que fue bastante, bastante adecuado. Ya llevamos prácticamente 2 horas y media de transmisión, en 3 transmisiones separadas. Al final voy a juntarlas todas en un solo video para precisamente eso subirlo a nuestro canal de YouTube, a nuestro espacio de Facebook y a Periscope. Van a seguir habiendo directos exclusivos para Instagram. Queremos hacer crecer esta red social. Esta red social dicen que va a ser el futuro Facebook. Entonces vamos a seguir transmitiendo muchas veces aquí. Obviamente no vamos a dejar de hacerlo en YouTube y en Facebook. En Periscope también vamos a hacer directos exclusivos. Y bueno, les agradecemos mucho a aquellos que nos acompañaron aquí. Hubo muchísimos comentarios, gran participación, muchas gracias. Una disculpa por algunas confusiones que tuve con los términos de, de, de, de quién resucitó, quién no, pero bueno, es los directos de Planeta Urantia son así. Yo no tengo un libro Urantia a la mano, lo único que tengo es una laptop con un donde me estoy viendo a mí mismo para ver si se corta, si se pixelea, etcétera. No tengo el libro Urantia a la mano, no soy una persona que tenga gran habilidad de recordar las citas exactas y todo eso, pero lo que queremos es precisamente compartir los conceptos, las ideas. Lo que hace valiosa a esta revelación son las ideas, no son las citas exactas, no son las palabras exactas. Si te las sabes, si las conoces y las practicas y las entiendes, perfecto, es lo mejor. Pero si no, con que te quedes con las ideas, eso es lo importante. Y es lo que nosotros promovemos aquí. Los queremos invitar el día de mañana, amigos, para aquellos que están ahorita en directo, va a haber una transmisión en la plataforma de Zoom. Zoom es una plataforma que está quitándole totalmente el terreno a Skype. ¿Se acuerdan de Skype? Bueno, ahora la nueva plataforma de conferencias es Zoom. Ahí también el libro Urantia está presente. Nosotros, a través de nuestras publicaciones, vamos a anunciar a qué horas y cuándo van a ser esas conferencias en Zoom. Esas conferencias sí son al estilo prácticamente de universidad, prácticamente de cátedra, con mucha disciplina en las citas, con mucha información certera y valiosa. No son a manera de tertulia como lo hacemos aquí, no. Ahí sí hay precisión en los datos, ahí sí hay... Se le trata el libro Urantia con una formalidad que precisamente merece. Nosotros aquí lo que queremos es hacer comunidad. Los directos de Planeta Urantia son para crear comunidad. Y creo que lo estamos logrando. Estamos ya a uno o dos seguidores de tener 5,000 suscriptores. A uno o dos personas de tener 5,000 suscriptores en YouTube. Somos el canal de YouTube en habla hispana del libro Urantia más grande. Somos los que más suscriptores tenemos. Estamos también creciendo mucho en otras redes sociales y en Instagram acabamos de alcanzar los 250 seguidores, que pareciera poco, pero son muy valiosos. Todos ustedes, cada uno de ustedes son seguidores, pero la verdad, muy valiosos para nosotros porque no son cualquier persona. Si se acercan a esta cuenta es precisamente porque son buscadores, porque están ávidos de información nueva y sobre todo de nuevas formas de espiritualidad y de llegar al Padre Azul. Les agradezco mucho, nos despedimos. Wilner, saludos desde Colombia, nos dice. Yo estoy en México, saludos desde acá, saludos desde Uruguay, nos comenta Diego. Nos dice Jorge, pónganse más fuerte en Twitter. Claro que sí, Wilner, en eso estamos. Es una sugerencia, nos comenta. Y Sebastián Felipe también nos saluda. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, amigos. Ustedes son la esencia de este canal. Precisamente para todos ustedes ese trabajo que estamos haciendo, ese gran esfuerzo y sobre todo para difundir la quinta revelación. El libro Urantia se despide, su amigo Jorge Arcega desde México. Mi avatar es Agondonter. Esto fue todo en Planeta Urantia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.